Le pones play. Y... grabando. Arranca. Échale la ley. 45 minutos para esto, Fer. Perdón. Y sabes qué, me vale. Te vale. Me vale lo que piense la gente. Así dicen los Pumas también. Y los Tigres también. Sí. Y el Real Madrid también. Ay, pues. La de Rayados así era, nada más que se decoloró. Ah, la copiaron, güey. Me vale lo que piensen. Okay, del clásico. ¿La otra de qué es, compadre? Real Madrid, güey. ¿Y la otra? Rayados. Ah, con razón es moradita. Por mi hija. Pero le ganaron a los Tigres en el ¡Tómala, papá! ¿Y en América los Rayados? Estoy. Era como dijeron. Y los en Pumas al Huaxtepec. Como dijeron en el grupo de Chicharrón con Pelos, güey. Voy a empezar a cortar micros, güey. Pues yo los levanto. Nada más dime dónde. No, sí, para conectarte todos un chingo, para desconectarlos bien rápido. ¡Vale todo! Oye, ¿cómo pegó ese mendigo grupo, eh? ¿Cómo que mendigo grupo, güey? Pues todavía pega, güey. No le digas nada. Todavía. Sí. No le digas nada a Alex Lora, güey. No le digas nada a David Summers. Me vale lo que diga el Pita. Me vale lo que diga el Pietro Bon. Bienvenidos al episodio 170. ¿Qué? ¿Cuál? 172. Del podcast de Chicharrón con Pelos. Whatever tomorrow. No, güey. No, pendejo, güey. Es otro patrocinio. No. Otra de esas y sí le cortas el micro. Otra vez. El problema es que a lo mejor la gente no escuchó. No, es que el problema es que ya no me acuerdo cuál es el tuyo, güey. Son tantos, güey, que ya no sé ni cuál es. Creo que es el primero. Ah, güey. Pero de ese soy yo. Oye, yo me pongo en el número uno para que no se me olvide, güey. Ponle una manzanita ahí a Lepotine, güey. ¡Ah! ¿A qué gay te escuchaste, Fer? Oye, ¿te escuchaste? ¡Ah! Estamos iniciando hoy un... ¿Qué día es hoy? Miércoles. 26. 26 de abril. Abril. Del año 2017. 2017 a las 7:05, 7:10, pero con una temperatura ambiente... 7-5, 7-10, güey, ¿no? 7-5, 7-10, 7-15. En el mes de abril. ¿Quieren rapidez o exactitud? No, ninguna de las. Me vale. Una temperatura de 35 grados aquí en el área metropolitana de Monterrey. Me vale. Ah, está fresco, güey. Ya bajó la temperatura. Es normal, wey. Aquí, güey. A la sombra. Ahora, si no te gusta, regrese en una hora, güey. Y estaremos ya unos 27, 26. Mm, sí, ya. Cuando terminemos el episodio, ya vamos a estar como a 29. Hagan sus apuestas. Este episodio del podcast de Chicharrón con Pelos es presentado por Jackson Corporation México, DAO y Jaxil. Ellos son líderes en la industria del aluminio y vidrio. Y este episodio es traído por Jackson Corporation México porque ellos son los patrocinadores oficiales de Chicharrón con Pelos. Elos. Ah, y FaceTune también. Pues dilo, güey. FaceTune, ¿qué tiene que ver? FaceTune son los chicos estos que están ahí en Facebook. Ya lo voy a quitar, ya, chicas. Los que nos han hecho las caricaturas, güey. Ah. Son FaceTunes. Son los que. Las caricaturas que han visto de nosotros en tipo Facebook. Cartoons. Como cartoons. Ah, es que son cartoons, güey. No sabe qué es caricatura. Cartoons. Ah, cartoons. Ah, para que me entienda Pietro Bound. Sí. Bueno, bienvenidos, güey. ¿Cómo están? Ahora tenemos casa llena. Ya tenemos todos los integrantes del podcast de Charro con Pelos. Ahora sí pudieron venir. Mi querido Verdolaga. Se va a empezar a caer. ¡Verdolaga! ¡Ah, no, no es cierto! Bienvenidos, banda, al podcast de Chicharrón con Pelos. Muy contento, oye, ya 3 semanas. Fácil. De no habernos visto las caras. Muy contento. Y así de contento estoy que presento a mi compix, que está a mi mano izquierda, alias Manuel. ¿Qué dice, bandita? ¿Cómo estás? Che. Esa pinche verdolaga, güey. Ni necesitaste música de fondo. No, güey. ¡Ay, Pichu! Ay, ahora sí le puse. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, güey. Y qué padre estar todos juntos, cabrón. Ya hace rato, bro. Ya, güey. Hace rato que no venía, güey. Un saludo también para mi chiquita mamá. No, ella para vino, todo vino, mundo, vino. Para todo mundo. Pues ojalá y disfrutemos este ratito, estas dos horas aquí todos juntos, ¿verdad? Y a mi mano izquierda les presento a mi bro, a mi bro, a mi bro, a mi bro. ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? Pues un placer estar aquí con ustedes nuevamente. No he venido a muchos episodios, pero la verdad, los momentos que hemos podido estar la pasamos muy, muy bien. Muchísimas gracias, saludos a todos y que tengan una excelente tarde. Esperemos pasar un muy buen momento aquí platicando y que sea muy ameno para todos. Y pues a mi mano izquierda tengo al grandioso Peter. ¡Ay! Pan. Peter Pan. Peter Bon. Pietro. Ah, no seas mamón. Pietro. Pietro. ¿Qué onda, vaya? Pietro. Gracias, amigo bro. Es un placer conocerte porque no te conocía. Yeah. Banda, ¿qué onda? ¿Dónde andaban o qué? ¿Qué les pasó? Y además, hace mucho que no los veía, güey. El amigo bro titubeó un poquito porque pues, es la primera vez lo puse que nervioso, grababa. Sí, yo sé. Es la primera vez que grababa con el Pietro. Mucho no, porque le agarró la rodilla por ahí. Ah, le agarró la, sí. ¿Cómo sí. supiste? Por eso tiene las manos así, güey. Tienes una cámara ahí abajo, güey. Una cada uno, güey. Es bien malo largo. Oye, banda, chinga, me he perdido muchos podcasts. No, güey, no me digas. No me castiguen, güey. Desde el chicharrotón, güey. No, el chicharrotón, sí, mira. Sí, después del chicharrotón. Te perdiste. Ah. ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó. Mira, es que me salió una misión en los Alpes, y de pronto me. Ok, caí. Que sigue, bravo, bravo. No, pues aquí estoy, hombre. Esa es la idea, venir y divertirnos. Ah, y nos lo vamos a pasar bien. Y aquí a mi lado tengo el Barbas, tengas llamado desde las lejanas cocinas, costrosas y. A la leputina. No, güey, el chef. El chef, es que no sabe, güey. No ha venido. Ya te cambiaste, ya eres transexual o qué chingo. Chef fornica. ¿Para qué? Te convertiste. Fornica. ¿A qué horas, manito? Gracias a toda la bandita, güey. Gracias, güey, por la presentación tan, sí, wey, tan empinado, certera, güey. Te lo sigo. Yo te voy a decir, le putiné. Está bueno, me dime como quieras. Oye, pero desde las cocinas costreras. Yo pensé que era de costera, güey. No, costrera. De pinche costra, wey. Culera, güey. Saludos a toda la bandita, a todo el panel, a los de arriba, a los de abajo. Gracias. ¿Qué? Tenía bastante no vernos, bandita. Canción, güey, no mames. Ante el silencio, ante el silencio. Sí. Y a mi derecha, al Pietro, güey. Hola, banda, ¿qué onda? Oye, no había venido hace mucho tiempo, güey. Gracias, manito. Tú presentas, güey. Gracias, amigo, bro, por presentarme, güey. Y a mi mano izquierda tengo a mi. Otra vez. Ah, es el remix, ¿ok? Manos izquierda, derecha, left, right. Ya sabía. ¡A ser producer! Sí. Muy bien, ya, muy bien, iniciamos ya, este que perdí una apuesta. Ah, no. Oye, sí, pues hay que actualizar un poquito a toda la racita. Digo, además, disculpándonos también porque no grabamos durante casi 3 semanas. Si se acordarán, el episodio pasado grabamos un lunes, güey. Sí. Entonces por eso se siente como si hubieran sido como 3 semanas, pero en realidad nada más son 2 y media. Dos y media, sí. Por entonces, Semana Santa se atravesó y... Se atravesó Semana Santa, Semana de Pascua, algunos salimos de vacaciones, otros no. Entonces no nos pudimos juntar en las semanas anteriores, pero ya estamos aquí. Hubo mucha racita que estuvo pidiendo episodios, güey, y que por qué, y que ya no, y que no sé qué, y hasta... Exigían ahí el episodio. Se agradece porque que se ve que hay mucho interés porque grabemos. Y bueno, pues ya estamos aquí. Gracias a todos. Tenemos muchos mensajes por WhatsApp. No vamos a leer ni uno. Ni uno porque no tenemos señal. No, porque son de audio. No tenemos no audio. No vamos a leer porque son de audio. Son de audio, exactamente. Ah. No, y además es. Ah, mira la foto. Eso. Foto para el Face. Ah. Y tenemos muchas llamadas, tenemos mensajes, tenemos a Irracita que está aquí ya en el chat de Mixer, escuchándonos en vivo, está Al Reyes, Alfredo Reyes. Oh. Está a Chef, dice, Chef Canula. Chef Canula, Canula no es Canula, güey. Pues sí, pero es gringo el bar. Ah, Canula, Canula. Canula. ¿Por qué la Canula? Ah, por la tu amiga inseparable. Claro. por 3 semanas de consecutivas fue inseparable, güey. Ay, qué rico, güey. Se siente bien rico, problema. Ahí tengo uno en la casa, si quieren. La guardaste, cabrón. Claro. Es desechable, güey. No, es mía. Le agarraste cariño. Sí, claro. ¿La tienes como trofeo? Ahí en la sala. En la sala. Dice, voy por más, ahí va. De hecho, cuando voy a correr, es así, me la pongo en la espalda y con esa tomo agua. De algo me perdí, pero ya me imagino por dónde va. Ay, después te platicas. Eso está tan fuerte que mejor te lo decimos acá afuera, sí, del podcast. Te voy a mandar fotos. Está. Yo con mi cánula. Una selfie. Mi cánula y yo. Sí. Okay. Está el Chacal, Chicharrón con pelos. Saludos de Veracruz, que nos está escuchando el Chacal, que ya se les extrañaba, dice. Está el Marciño también. Copita, Marciño, ¿cómo estás, Copita? Ese pinche Marciño, güey. Saludos, güey, sí, también, güey. Con aquí está, los tequilitas y aquí la está chingada, mi bro. Wey. Aquí está mi bro, Marciño. Saludos a Guadalajara, mi Marciño. Mi casi bro. ¿Qué tal el Marciño? Sí, sí. ¿Se aprieta o no? No, sí, hubo cariño ya con lo Marciño, o sea. Sí, más con mi bro, güey, pero lo Marciño ya tiene un lugar especial. Él y yo somos uno mismo. Sí. ¿Hubo en tuyo de Marciño, güey? Sí hubo disputa, ¿no? Después del evento, en una reunión que hubo en la casa del Emanuel. No me acuerdo. Sí hubo disputa, wey, ahí con Omarciño. No, ya andaba bien pedo el güey, ya no se acuerda. Yo no me acuerdo, güey. Es que oigo un ruido. Es el refri. Sí. Mírate, yo una canción para el Marciño, fíjate. Alguien dejó la puerta abierta del refri. Que siempre la canta, mira. A ver si oye. Esa la canta cada rato mi compita. Ah, sí. La va a poner en el agropecuario, compita. ¿Y es de por allá la canción? O sea, ¿para dónde chingón será, güey? ¿Es de YouTube? Sale en YouTube. Está Chuy y mis adobadas, apá. Dice allá Oscar Valle. Oye, güey, me las comí, Oscar. En el vuelo. Es que, güey, no había nada picante, güey. Y me lo tuve que comer, güey. Ay, tenías ganas de chile, güey. No, es eso, sí. ¿Cómo te fue el viaje a España que tuviste, güey? Muy padre, güey. Está muy, muy chingón. La verdad, muy chingón. Muy recomendable el Santiago Bernabéu. Hijo de su casa, de cuenta que es el Azteca, güey. Fuiste la bombolera. Pero bien hecho. Haz de cuenta el Azteca, pero bien hecho. Okay. Y haz de cuenta, ver el Real Madrid es como ver a jugar a las Águilas, güey. O sea, es un espectáculo, güey. Nomás el color es diferente, ¿verdad? Sí. Y haz de cuenta que Cristiano Ronaldo es quien, Paul Aguilar o Cuauhtémoc Blanco en aquel entonces. En aquel entonces. Sí. Sí, igual. No, igualito, o sea, se le ve la pinche joroba. El cuerpo y igual y todo. La rapidez y todo el pedo. Sí, no, una cosa. Yo tengo una pregunta para ti, o varias preguntas, del estadio. ¿Te dejan tomar durante el juego? ¿Te dejan fumar? ¿Cómo se vive ahí? Te dejan coger. Nah, en el Bernabéu, adentro te dejan fumar. Ajá. Sin problemas. Pero no te dejan tomar. Ay, no puedes meter alcohol. Uh-huh. A las gradas, a los asientos. Ah, no puedes tomar estando sentado ahí viendo el partido. Sí. Bueno, se me hace que de hecho ni venden, güey. Todos estaban tomando afuera. Nomás que yo fui a un área exclusiva donde sí daban. Fuiste a los baños. A lo porporo. Pero no, ahí la raza no puedes entrar alcohol, pero pues están fume y fume como chacuacos. Y en el Camp Nou. ¿Dónde? ¿Del Barcelona? En el del Barcelona, güey. Lo dijo en catalán, güey. Sí, lo dijo en catalán. Entonces sería no Camp Nou. Ahí tampoco, pero no. Ahí no se puede fumar, más que en el pasillo. Okay. Pero adentro no. Espérate, estamos en el Google Earth, ¿o qué? Te brincas bien fácil de un lado a otro, güey. No, en el estamos tren. Estamos en el Bernabéu. ¿Cuál está más bonito? El Santiago. Bernabéu. El Santiago, claro. Santiago Bernabéu. Sí, bien bonito. Pero le cabe más al Camp Nou. Sí. O sea, ¿y hay edecanes también, como en el fútbol mexicano? No, güey, ni hacen show en medio tiempo. No. Yo estaba esperando ver la de semen. Perdón, la de... El semen. Lo dije, lo pensé. Las vaqueritas. Estaba esperando ver a las vaqueritas. Y que volaran el pinche... ¿Qué pedo? ¿No me veo qué? Las... Sí, está. Sí, no es cierto. A las Tecatitas, ¿cómo se llama? Las Tecatitas, las de Omnibus de México, Home Depot, Coca-Cola. Sí, Senda. Oye, ¿y voló el pinche águila o no? No. Pero me la imaginé. Oye, en el Azteca siempre, antes de que empiece el juego de la América, ¿vuela el águila? ¿Vuela el águila? ¿Cada partido? Sí, güey. Aunque pierdan. Pues es que más es antes. Que huele antes, güey. Ah, pues sí, sí, cierto, sí. No. Digo, aunque. Pero deberían de ser que cuando van perdiendo, que suelten el pinche águila y mate un cabrón ahí. Que, del, ¿no?, contrario. Que se lo coma de pinche perro. Ay, qué agresivo. Ya sé, pero. Oye, el América le fue bien, ¿eh? Esta semana. Ay, qué gacho, güey. No, perdió, güey. Sí, güey, perdimos en el último. En el último segundo con Santos, güey. No, 2-1, es cierto, güey, es cierto. Pinche. Perdió contra Santos, güey. No, fíjate que no me acordaba, en serio. Sí, última jugada, güey. Nos la metieron. Tipo los Rayados. Sí, 92-43. yo perdí la apuesta para la racita que no sabía. Por eso puse un chile ahí en el grupo. Bueno, puse varios chiles, ¿no? Que son los que me voy a. Ay, qué. ¿Pero rico. ¿Cuál fue la apuesta? La apuesta fue. Ahí está, lo voy a poner en la mesa, güey. No, mejor no la pongo porque todo el mundo va a decir, ¡nah, garrajera, te las comes! Pero. Ah, pues sí, de hecho sí. Sí, como quiera, me los voy a comer. Pero, el verdolaga me ofrece una apuesta, Rayados Tigres. El Pietro Bond dice que es rayado también y que él entre y que no sé qué, pero bueno, eso ya lo veremos después. Eso es puro pedo. Es puro. Entonces dice, oye, apuesta Tigres rayado, Rayados Tigres. El que pierda se come 5 chiles. No, degusta 5 chiles. Esa fue la palabra que usó. Degusta 5 chiles. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya hay 5 chiles. ¿A qué chile güero? Sí. Aquí chile sí. Ancho. Aquí chile piquín. Ah, no, yo solo, güey. ¿Tú eres qué? ¿Chile de árbol? Yo soy chile. Chile seco. No, soy chile mascabel. Mascabel. Con gorgonzola. ¿Tú eres qué? A la gorgonzola. Jalapeño. Chilaca. De hecho, sí te. Que vamos. La quitó la pinche cabecilla. Jalapeño. Sí. Te llega hasta la gorgonzola, güey. De hecho. La campanilla. Sí, la toca la campanilla. ¿Tú, Pietro Bond, qué chile eres? Yo, chilaca. Ah. No, pica. No, no pica nada. Pero está bien larga. Ah. Y aguada. Ah. Sí. Delgada de ahorita madre. Vas a ver. Está bien, está bien que esté larga y aguada. Pero no importa. En tu menú no va a haber chilaca, ¿o sí? Ah, ¿quieres un menú? Un submenú. ¿Quieres su menú? Entonces yo perdí. Perdió los Tigres contra los Rayados 1-0. Partido muy malo, por cierto, güey. Entonces, al rato que terminemos de grabar, vamos a apagar la apuesta. Yo quiero apagarla rápido, de volada, para salir del pendiente. Hay pendiente apuesta del de Manuel, que no ha pagado. Y ya se acabó. Apuesta todo. De acá del Putiné, también no ha pagado. La apuesta del Pietro Bond, que no ha pagado también. Uh-huh. Y apuesta del Verdolaga, sí, que no ha pagado. Ay, también. Ay, mírame, hoy salió toda esa apuesta. Este güey también, tú también. El amigo bro también. Pues, de una vez. Yo también debo. ¿Y el América qué? Mira, disfrutando de ver todos cómo se pagan las apuestas, cabrón. Ahora sí me tocaba, güey. Al chile, bueno, que sí, al chile que sí te tocaba. Sí, güey. Bueno, es que tú me pagaste desde hace mucho, güey. Sí. Digo, bueno, me falta una. Me falta pagar. Me falta una, güey. Me falta pagarte una, güey. Uh-huh. Nada más he disfrutado una. ¿Dónde, en América no está disfrutando habiendo pagar las apuestas, güey? Pero espérame, también Pumas perdió con Monterrey hace un par de semanas. Ah. También Botiné. Pues sí, pero aquella vez que jugó el Necaxa que tú le ibas a la casa, tampoco ni qué. Ah. Paga esa y pago las mías. Oye, es que. ¿Y la de León, patas verdes? No seas mamón. ¿Qué va a ser León, ojete? Es que tú dijiste que le ibas al León alguna vez, güey. ¿Sí? Esa no vale, güey. Nah, era la temporada pasada. Oye, yo le voy a decir a jugar, vale, ver. El problema es que Pumas se ha perdido con todos, güey. No, menos conmigo. Es canción. Perdió contra Tigres, contra América, contra Monterrey. Con el bro. Con el amigo bro, no. ¿Sabes qué? Ahora vamos a hacer. Equipos europeos, güey. Yo le voy al Real, güey. Yo al Barça, ¿sí? Ya perdiste, güey. Eres una apuesta. No seas mamón, hemos apostado. El clásico, güey, ya pasó, güey. Ándale, puto. La Conca Champions, ¿qué onda? ¿La apostamos o qué? Órale, va. Va. Pues no juega el Barcelona, ay, ya quedó eliminado, güey. Va. El Chacal dice: un familiar que vive en Monterrey me mandó carne de la carnicería San Juan. La carne estaba de lujo. Recomienden qué cortes de carne son los que compran más seguido y cómo los marinan. De bueno, marinar no los marinamos, ¿no? No. La antes, tablita San Juan no le pierdes ahí. Tablita San Juan. O la aguja norteña. Si es de la San Juan. Aguja. Aguja norteña. Aguja. La abuja. Abuja. Aguja. Es aguja o abuja. Aguja. Para ti, abuja. Abuja. Aguja norteña. Otro corte que Emanuel le conocí. La tablita. Sí. La tablita, ¿qué le recomendaba? Es que parecían tablas las nalgas. La tablita del 2. Cuando ves a Pedro Ice, cuando ves a Pedro Ice dices, mira, ahí va una tablita. Hay unas tablitas ahí atrás. ¿Y quién es ese? No lo conozco. No, las tablitas son muy sabrosas, es la aguja norteña. Aguja norteña, ya, costillita, ribeye, costilla cargada. La costilla de ribeye también, la costilla de ribeye, ribeye completo, güey. No, costilla de ribeye es una y no cosa necesitan marinarla. No, ya nomás así pone, a lo mejor nomás un poco de sazonador. Ay, ay, mira, de hecho, en la San Juan también te la sazonan. Sí. Y la carne le ponen también tipo lemon pepper. Sí, le ponen algo ahí de sazonado, no sé, ya cada quien del gusto, pero en realidad tú la pides así pelona, desnuda, y sabe. Pero dicen que sabe. Le ponen papayina. Papayina, sí. Para que sea agua. Para que ablande. Sí, sí, la carne eso sí, y que le inyectan agua, güey. Eso, eso, ¿no? Para que pese más, no, y papayina. No, la papayina. Ah, es agua y papayina. Si te, si te fijas, la carne casi toda te sabe igual, güey. Sí, sí, es muy parecida. Ah, por la papayina. Por lo tienen los mismos químicos. La tienen en la tómbola. Oye, Fer, sí. Habría que preguntarle a la audiencia si oyen ese ruido. Ah, sí, hay un zumbido. Si es local o también. Digo, es de aquí, mira. Ahí está. Ya cerramos. Mira, cierra la puerta del refri. Cierra la puerta del refri. Ahí está. ¿Se escucha el refri o no? No. Voy a abrir la puerta. Pero ya no se escucha ni Putiné ni Pietro. Ah, sí, déjale. Pues como que ni me escuchaba, güey. Ahí está, mira. Bueno, escucho. Yo no me oigo, ¿tú me oyes? Yo sí te escucho. ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? Mira, ahí está. ¿Tú sí? Ahí está, a ver, dale. Tú chingada. Ah, entonces me tengo que acercar, güey, entonces. Ándale, güey. Más poquito. Es que, ¿qué pedo? No, pues aquí tranquilo. Ah, qué bueno. Todos. Una chingada de gusto. Bueno, pues sí le llevaron carne de muy buena calidad. Está la carnicería Ramos, que pues más o menos. El Riff House, güey. No, de la Ramos, de la Ramos es el chicharrón. Y Riff House también tiene buenos cortes, pero el sabor también. Quien mata es San Juan, la carnicería San Juan. Ah, sí, si quieres, si quieres darle una sazonada diferente, güey. Pero no, amigo, pero bro, le quita wey, mucho calorón, güey. Sabor de carne. Qué chiste, mamón, güey. Es que me mandan un... Oye, pero dilo para que escuche a la racita. Se está incendiando un autobús, güey, en llamaradas. Dice, pasajeros del camión se niegan a bajarse porque está el calor más cabrón afuera. ¿Qué hace dentro del camión? O sea, es un chiste local de los regios. Ahí va otra vez. Qué lacha. Que dice que sí, dice Horacio Medina que sí escuchan ese ruido. Bueno, voy a tratar, es que... Pero no es molesto. Me tardé un poquito. Vaya, ahí. No, pero ya, pues... Ya se salió, pero no es molesto. Siempre tiene que haber algo particular en algún podcast, güey, y ahora es el zumbido. El zumbido. Mira, ahora... Y ahora se escucha puro zumbido. El zumbido, bueno. Así le decían a los congales cuando vivía yo allá en... Ah, no, es que se, había uno que se llamaba el zumbido. Sí. ¿En Reynosa? No, el, sí. El zumbido. No lo conozco, digo, me te dice. Me comentaron, yo estaba muy chiquito. Me sonó el zumbido. Sí. Y te enlodabas hasta el chongo de lodo, güey. ¿No estaba pavimentado? No estaba pavimentado. No, pues digo, no, me contaron. Hasta ahorita, no. No sé si todavía existe esa madre. Digo, entrabas por una caseta y ahí adentro había un... Me contaron. Ah, sí. Ah, el de Reynosa. A mí también me contaron ese cuento. ¿Sí? Sí, no, era una locura, güey. A mí me contaron que todos los que íbamos para allá... Iban, también ibas tú. Iban. Iban todos. Dice el chacal que... Dice, me mandaron 10,000. Qué la gracia. ¿Viste del 7? El 10,000... ¿Milanesa? El 10,000 es muy bueno. ¿Por qué no te gusta, güey? El 10,000 es una rachera... Es bueno, pero más para abajo. Mira, no es... con el 10,000, güey, tranquilamente puedes hacer un cortadillo muy a toda madre, güey. Sí, pero... Necesitas cortarla. Pasar no. Ah, sí. Necesitas cortarla. ¿Cómo no, güey? No, sí la puedes usar. Sí, pero... Se parece a la rachera, está pero... Está suave, güey. Está suave. Capaz de que cuando pides tacos es lo que te tragas, güey. Desvío, claro, y ni sabes, claro, compadre. Claro, hasta claro. Carne de caballo, chico. Pero no es un corte para asar. No, sí, que no. Sí, Beto. Sí. Es una. Es más para el cortadillo. Es más barato que comprar una rachera, güey. Ah, que la chingada. Primero que no. Mira, el 10,000 es. Tú lo ves y es parecidísimo, casi igualito que una rachera. Uh-huh. Es igualititito que la rachera, nada más que es un corte más económico, güey. Se asa, se puede hacer para cortadillos, no se puede mal. Usar para guisos. No sabe mal. Pero es más barato, y es más barato por algo, güey. ¿Y para la cañanga? ¿Hay alguna diferencia que sea rachera a 10 millón? Claro, no, la cañanga con la mano. O bueno, pero si quieres tener efectos especiales, efefos especiales, arrachera o 10 millo. Sí. ¿Qué es mejor? Pues, ¿qué se recomienda? Mira, yo creo que el 10 millo es más rasposo. El 10 millo. No, es más pastoso, güey. Ah, perdón. Trae ahí como una. Baboso. Como una, sí, más babosito. Trae como una membrana ahí medio. Está medio marmoleado. Sí, trae una membrana ahí que puede servir para. Y la arrachera es más magra. Más, está más es carne magra. Más light. Digamos que el diezmillo es ya una señora de ahí del zumbido y la rachera es de acá. Dice. Es la de la caseta. Estos fueron los 10 cortes de carne asada del fin de semana. No, pero dice que le lleva un diezmillo, top sirlón y aguja norteña. Está bien. ¿No lees? Está buena, güey. Y está dice, bien. La aguja se llevó las palmas. Entre claro, seis bueno, compas nos atravesamos 6 kilos de carne. Y sabes que también es rico y bueno, después de la del diezmillo. El chuletón, ahí en el la San Juan, casi con un huesito para estar ahí chupando el así. Es una cosa de locos, güey. Y también es algo económico, güey. El chuletón. Pero no de entrada, chuletón al último. No, pues pones las costillas para que se vaya quemando ahí a fuego rápido, güey. Ya que la grasa, güey, eliminó todo el supercalor, güey. Ahora sí ya avientas las agujas o ese tipo de cortes, güey, y se hacen rico. Bro, tú estás bien chuletón. Muchas gracias. Se puso rojo. Sí, güey, me agarraste en culo. ¿Qué pedo? Estaba prendiendo un cigarro, güey. Y aparte te estaba acariciando la cara. Así es envidioso ni celoso, güey. Celitos, no. Se puso rojo fue este, güey. No, es que me dio pena todo el espectáculo que estoy viendo. Yo quedé en shock, no lo pude creer. ¿Quedaste en shorts? ¡No lo puedo creer! No, te salí en shorts. Ah. En choriza. Ah. ¿Que salió en shorts? Mal. Oye, dice que tardaron más en prender el carbón que en acabarse la carne, güey. Sí, pues es que. O sea, se la comió un crudo. Técnicas. Sí. Hay que pasar técnicas. Las técnicas de los Doritos. Hay que hacer un video de YouTube. Un tutorial de carne asada, como debe ser. Estilo regio. Cuando abres un producto, ¿cómo le llamas? Unboxing. Unboxing de cómo abres la bolsa. Sí. Unboxing del carbón. Pero no lo digas, güey. Ya dijiste todo el pedo. No, sí, no he dado la receta. Eso, chingón, a huevo. Muy bien. ¿Quién trae tema, güey? Yo quiero mandar unos saludos antes de arrancar. No traigo tema entonces. Oye, compadre, fíjate que. Saludos a Edelvidia Ramos, que no se ha reportado. Sí, tenemos una llamada. Vamos a hacer una llamada. Dale. Nada más que no sea Marciño, güey. Vamos a ver si. Bueno. ¡Achú! ¡Salud! Me vamos a colgar. ¿Quién habla? Miguel Morales. Habla la pesadilla de los Pumas. Ajá. La Ricañonga. ¿Guiñac? Habla Edith Morales. ¿Qué onda, bandita? Nada más no hago mucho ruido, hace mucho pedo. Estoy durmiendo a mi niña. Muchas felicidades. Oye, compita, felicidades por la nueva integrante de la familia, güey. Carolina del Sur. Oye, sí. Compita, se les corta un poquito, se les distorsiona. Bien, porque ya se le alborotó la. ¿Se está distorsionando o qué? Sí, se oye mucha distorsión. A ver, ahí nos escuchas mejor. Ahí está, perfect, good. Ándale, ya está, pues. Aléjate del refrigerador, güey. Aléjate de mí. Oye, muchas felicidades por tu. Es niña, ¿verdad? Sí, es mi niña, aquí la tengo en brazos ahorita, nada más que. Me avisó el Twitter y el Meet CRL que estaban ahorita en vivo. Dije, pues déjale, voy a marcar. Qué casualidad que graban cada vez que juegan los Tigres. Pero bueno, no quiero meter carrilla. No es casualidad, es casualidad. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Quién está en el panel? Dígame. Mira, está el Verdolaga, está el Emanuel, está el amigo Bro, el Pietro Bond y el amigo Chef. El amigo Chef. ¿Quién más? El Putiné. Ese, güey. ¿No era el Putiné? ¿Cómo era, güey? El Elsie. Ya se puso mal. Rasputín, güey. El Putiné. No, bueno. Pero ya no es el Putiné, güey. el señor, ¿cómo se llama? Beto, vamos a ponerle Beto. No, no se llama Beto, Beto tampoco, güey. Beto, a saber cómo le va a quedar el Beto, güey, estaría bien. Estaría bien, güey. Beto Elsie. Beto Elsie. Pero ¿por qué de mujer? Beto. Tiene que haber algo de mujer en mí, güey. Pues Elsie. Ya tengo las chingadas chiches, güey. Algo más, algo más. O el cibernético. Deja, estarme viendo las chiches. Te vi, güey, que le hiciste así. El pinche reno está así. Está así como el jorobado en Notre Dame. Estás mamón. No, yo te. Ah, tenemos una llamada en el estudio, güey. Yo te tengo un apodo, Leopoldine. Leopoldo Tundine. Yo bauticé al Emanuel. Para tu información. Ok. Y te voy a bautizar a ti. Al final del podcast. ¿El chico? Por lo pronto escuchamos a nuestro buen sureño del Carolina. ¿Qué onda con Pix? ¿Qué dice la baby? ¿Qué onda, Peter? Un gusto saludarte. Qué milagro. ¿Andas cambiando pañales o qué? Te ha abierto el micrófono. Sí, pues aquí me dio. La fiera me dio chance. Está bien, cabrón. Está bien. Oye, no, ¿y has dormido o todavía no? Sí, pero duermo en el cuarto de mi niño. Te mandaron a dormir a otro lado. Está mejor, güey. No, yo me fui porque está canijo. A las 3 de la mañana. Oye, pero ayúdale a tu chiquita mamá, güey. Ah, claro, ahorita si abro el cuarto donde duerme ella, va a decir que ahí está un oso. Porque está dormida, está roncando, güey. Ah, sí, está roncando. Yo tengo a mi bebé aquí en brazos. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama tu niña? Mia Shelby Clorales García. A ver, ¿me puedes repetir? Porque no entendí más que ni... Mia Shelby. ¿Mia? Mia, ajá, de Mia. Ajá. Shelby. Como la de Fast and Furious. Oye, Shelby, como el Mustang. Así es, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo me iba a comprar un Mustang Shelby, pero cuando salió embarazada mi esposa me compré pura reata. Mamaste, véngase la bueno, lana. Bueno, le pusiste no, ahí como. ¿Estás en serio? Íbamos a comprarnos un. Nos íbamos a endrogar con una ferezona de casi. Costaba $45,000. Uf, pues hay días en que no los gano. No, yo tampoco, compito, pero fiado hasta el tren. Güey, claro. Entonces ya cuando supimos que estaba embarazada mi esposa, entonces dijimos, bye bye, pues aunque sea vamos a ponerle Shelby a mi niña. Bueno, pues qué bueno que no iban a comprar un... Un Datsun, güey. Un Jetta o... Un Zuru. Un Zuru. Un Zuru, güey. Oye, pero el nombre de Mia es la de Fast and Furious, la hermana de... No, de Don. El tuyo es Piedro. El nombre de Mia no te lo puedo decir. Es tuya. No, de por sí así le íbamos a poner Mía, pero ya el segundo nombre no sabíamos cómo y pues no es normal o no es muy ocurrente que las personas le pongan a sus hijos así Shelby, pero pues se oye así muy femenino, muy muy cabrón. No, sí, güey, sí. Se oye como 500 caballos de fuerza. Tengo conocido que le puso a su hija Shelby Eleanor. Shelby Eleanor. Ah, estaría bien. Aquí, también. En México. En México, güey. El apellido va a ser Hernández. Una cosa de esas, güey. Shelby Eleanor. Eleanor Pérez del Sur. Qué bueno que cuando. Digo, qué bueno que cuando nació mi niño no estaba viendo el auto increíble, güey. Si no le hubiera puesto Kit. Kit, ven para acá. Kit. Niño. Kit. Niño, Kit. Michael. Oye, no, pues te. No, pues bandita, un gustazo. Gracias y gracias por escucharnos ahí en estado. Y más que nada saber que todos están bien ahí en el panel. Como dice esta señora que radio oyentes, ¿cómo dice? Uh-huh. Esa mera. Esa muchacha. Sí. No, Marta de baile, ¿cómo dice? ¿Cómo Marta dice? Guayo, Marta Guayo. No les doy más que ni madres, pero bueno, muchachos. No, nosotros tampoco. No, es que no dijimos nada, güey. Nos quedamos serios. Es que nos quedamos pensando en el nombre. Nah, no es cierto. Oye, se va a perder los tigres, obvio. No, pues como crees, hombre. Gracias por tus buenos deseos. No te pases. Al ratito no te pierdas el video de la paga de la apuesta de Fer HD. Donde va a degustar 5 chilotes. El señor Edilberto, no. ¿Cómo se llama? Edilberto. Verdolaga. Verdolaga. No. Verdolaga, para los amigos. Ese nombre sí me lo sé, pero ah. El otro, el del señor chef. El Beto, Beto. Eddie B. Eso ya lleva como 4 apuestas, no quiero meter cizaña, pero... Sí, no, pues todavía... Es que ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no ha pagado? Porque todavía no sabemos cómo lo va a pagar. ¿Cómo lo chingue? Efectivamente. Pero lo va a pagar muy caro. No, te mandamos un saludo hasta allá. Gracias por escucharnos en esta tarde. Gracias a todos. Ahí un saludo a mi colega Fer HD, al Emanuel, al Beto, a Pita, al señor Chef. Gracias, güey. ¿Quién otro me dijo que estaba ahí? El amigo bro. El amigo bro. Ya lo vi, ese señor, me encanta su melena. Se puso celoso, Lee Manuel. Ya está. Ay, se puso celoso. No, güey, qué chingado me voy a poner celoso, güey. No, él sabe lo que tiene. Todas las banditas ahí, un saludo a toda la banda de Chicharronera, la Requeñonga, a mi chicharro prima, que ella es mi chicharro prima, esta chava, Edith Cloral. A toda la bandita ahí que nos está escuchando, y pues muchas gracias, bandita, por sus buenos deseos y por seguir haciendo este sueño realidad. Alex, extensiva la felicitación a tu chiquita mamá, por favor, Miguel. Y ya estoy yo, compita, ya salió las... Ya salió el oso. Aquí. Sí, ya viene saliendo aquí, ya me dio un pinche. Ándale, sape. Que está haciendo ruido la niña, cabrón. un fuerte abrazo, un saludo hasta allá, a los dos. Igualmente, pues. Bye, bye. Chao. ¡Órale! Muy bien, ya, gracias. ¿Cortaste, güey? Oye, pero no. ¿Sí lo cortaste, güey? ¿Sí lo corté? Sí. Sí, te valió que se diga. No, está bien, no hay pedo, güey, porque hay chingo de temas, güey, el día de hoy, güey. Sí, güey, a madre, güey. También quiero aprovechar para saludar a Carla y Areli Posadas, güey, que me mandó. El episodio pasado recomendé una serie. Sí. Y me mandó una serie muy padre, güey, de abdominales. Tenemos una llamada en el estudio. Bueno. ¿Qué vale? ¿Qué amigo, cómo estás? Aquí esperando las pinches adobadas, carnal. Ahí te habla, Emanuel. Ahorita vengo, voy al baño. Compita, una disculpa, compita. Chingado, güey, te quedé mal, güey. Mira. Cabrón, te lo advertí. Lo más que se va a extrañar aquí es algo picoso y unas pinches adobadas que alivianan. Y además alivianan de la pinche depresión de caballo que traía. Pero te va. Sí, compita. Después llegué a echarme unas. ¿Cómo se llama? ¿Majao? ¿Cómo se llama la chave de allá? La Majo. Esa, güey. Me las chingaba y pues. Güey, se me antojaron las adobadas y me las comí, güey. En el avión ya no le dieron cacahuates, entonces. Cacahuetes le dicen acá. Ah, los cacahuetes. ¿Por qué los cacahuetes, güey? Emanuel, ¿qué fue lo que así te sacó? Bueno, a lo mejor no te sacó de onda, pero sí que hayas dicho, estamos en el siglo 21 y estos güeyes todavía están con este atraso. Algo habrás detectado, ¿no? El sistema, obviamente. De transporte público, güey, está con madre, güey. No, todo lo contrario. Algo que hayas dicho. No, en esto no han avanzado. ¿Allá, güey? La cultura. No sé, güey. Los chicles, no hay chicles. Me agarraste en curva, güey. No hay Oxxos, güey. Ni Super 7. No hay Oxxos ni Super 7, güey. Si no, ¿cómo te llevaban las adobadas, güey? Faltaban las tienditas de la esquina, güey, para pa abastecerse, güey. No, compita, no, todo con madre, güey. Es que. Todo bien. Sí, gracias a Dios, compita. ¿Venden revistas porno, güey, también en la calle, no? No chequeé, güey. Sí, con la familia. En los puestos de revista. Lo que sí, un chingo de gente, güey. ¿Sí? Sí, cabrón. Un gentil de gente. ¿En el estadio? No, güey, en el centro. Adentro del estadio, vio chingo de gente. Y jugando más. Y en la cancha, bien poquito. Qué raro, güey. En la cancha, nomás 22. En las. ¿Cómo se dice? ¿Gasolinera o gasolinería? Ya no me acuerdo. Es lo mismo. Gas station. Seas mamón, güey. Bueno, güey, chinga, pues no te puedo decir nada, güey. Bueno, güey, tenemos una llamada en el... Cómete tu manzana, güey. Ya me la comí, güey. Otra. Oye, Oscar. Dime. ¿Qué era lo que le... Para ti, contestando tú mismo esa pregunta. ¿Qué sería el atraso que tú ves por allá? Ah, bueno, pero basándome en que yo ya tengo aquí 10 años y que te dicen, en cuanto a lo laboral, Europa es otra cosa, es muy diferente. Realmente aquí también los sindicatos ya son charros. Se han perdido muchísimas cosas, como sindicato ya están vendidos. Vamos a dormir un rato. Y ya, mira, por ejemplo, entras a trabajar, entras en un trabajo y cuando el mínimo deberían de ser 1,000 euros te pagan 600 y además cotizas la mitad del tiempo. Entonces está cabrón, está cabrón. Pero regresando a tu pregunta, güey. Otra más corta, otra que tiene una, alguna que tengas una respuesta más corta. Lo estaba leyendo. Oye, güey, lo que sí me di cuenta, cabrón, lo del ahorro de energía en los hoteles, güey, en temporada de invierno no prenden el aire acondicionado, güey. No, o sea, no lo puedes prender, está bloqueado. Está bloqueado, está la calefacción para todo el edificio. Okay. Si tú le prendes, sale caliente, güey. Entonces, güey, está la chingada, güey. Tenías que dormir con las ventanas abiertas, güey. ¿Hacía calor allá, güey? En las noches no, pero durante el día sí, güey. Ah, okay. Pero durante el día no. ¿Pero allá estabas ya tú en invierno o en verano? ¿O qué? Estábamos, ¿ya era primavera? Estábamos en, bueno, terminando la temporada de invierno del clima de los hoteles, güey. En David Summers. Estabas en David Summers. ¿Tenías calor? Sí, güey. Sí. ¿Y qué? ¿Te metías a la regadera? ¿Cuál era? Oye, Oscar, ¿y dónde tú vives está haciendo frío o calor o qué? No, ahorita está de lujo. Ahorita está templadito. Templadito todo. ¿Pero adentro de tu casa, sí, y afuera? Adentro y afuera. Ah, muy bien. Oye, ¿y qué horas son allá ahorita? Pues ya van a dar las 3 de la mañana. Ah, bueno, ¿a dormir? Sí. A la mimi. Según yo no los iba a escuchar porque hasta las 2 de hasta la mañana. Mañana sí, pero me puse a hacer una transmisión en Periscope y luego me hice otra en Facebook y se me fue el tiempo. Ah, no, qué bueno que al menos estás escuchando. ¿Y nos descargas, por ejemplo, mañana o qué? No. ¿Pasado no, mañana? Porque ya ahorita que los tengo en vivo, pues ya para qué. ¡Que la cagó! ¡Que la chingamos! Me llega la descarga en iTunes. Okay. No te vayas a perder. Yo al final. El ecosistema de Apple. Ah, mal, perfecto, no, ahí no le falles. Oye, al ratito vamos a grabar el pago de la apuesta que perdí y por ahí lo vamos a transmitir en vivo en Facebook, pero ya van a ser para ti como las 5 de la mañana, entonces ahí lo ves mañana. Ya lo veré mañana. Ahí lo ves mañana. El pago por Oye, evento. Oye, hablando del tema de podcast, que fuiste el único que me contestaste toda la semana me conecto al podcast de Locutorco. Y toda la semana le pregunté, ¿ya escuchaste chicharrón? Y sale que no. Entonces, yo por mi parte he estado haciendo la promoción. Muchas gracias. Entonces, ahora se los comento a ustedes para ver si ustedes le hacen ahí el contacto y decirle, sale con el pretexto de que no encuentra el link. Yo ya lo escuché. Habrá que contactarle y mandarle el link. Y yo creo que también a contraparte pues habrá que recomendar su podcast, ¿no? Aunque creo que tú ya lo escuchaste, ¿no? Ya escuché un pedazo, de hecho escuché la mención de Chicharrón con Pelos en su podcast, pero como que no no sabe de qué. Sí, como que empezaron a hablar de que el chicharrón y que sí, que el que se come, que no sé qué. Es un exlocutor, es lo que entiendo, es un exlocutor de radio. Sí. Se ha dejado la radio y sigue haciendo locuciones, pero... Sí, hace un podcast. Vamos a ver si lo contactamos. Digo, la verdad, el podcast que he escuchado como que no me entretiene mucho, pero... Ya, pero bueno, yo con la finalidad de darle más publicidad a este y que la gente lo vaya conociendo y como a este hombre lo siguen mucho, dije, hay que aprovechar. Sí, no, está muy bien. Como quiera ahí, te agradezco mucho ahí la recomendación y al rato no te pierdas ahí el pago de la puesta en video. Bueno, y ya por último, tan bonito que eso es el nombre de Lupe para cuando aquello que se para y... Sí, claro, ¿Lupe claro. Se para y qué? Y te escupe. O Carmela. Ah, no, ella es la hermana de Ricardo Peláez. Es Carmela Peláez. Pero te pones a ponerle ahí nombres gringos. Pero bueno, el gusto se rompe en géneros. Igual a mí si me hubiera tocado vivir por allá. Claro. Bueno, y ya por último el mensaje aquel presidencial de campaña, que era Don Beto, ya tenemos carretera. Don Beto, ya tenemos panadería. Oh, sí. Bueno, vamos a dormir. Órale. Nos vemos. Hasta mañana. Buenas noches. Bye, Oscar. No entendí muy bien. Hoy tenemos un chorro de mensajes en WhatsApp. No sé si le damos o qué. Échale. ¿Alguien trae tema? ¿Alguien trae tema? ¿Alguien no? ¿No? Otra llamada. El amigo Bravo trae tema. ¿Sí? No, también la pescamos en curva, güey. ¿Qué onda, amigo Bravo, güey? Te van a multar por estar leyendo el pinche de en el podcast, güey. Hola, buenas tardes. Me mandaron un mensaje de texto. Hola, buenas tardes. La administradora del grupo en que estamos en Facebook me invitó a estar con ustedes, pero si no van a mandar saludos o platicar, ¿para qué me tienen aquí? Mejor bloqueenme, sería mejor. Atentamente, Jorge Antonio Rivera. Rivadeneira. Pues que hablé con su administrador. ¿Cómo estuvo? No entendí. Pues que dibujo bono en la pared y hable con él, chingada. A ver, vamos a escuchar un mensaje. Hola, amigos chicharroneros. Un saludo de Eduardo desde acá de las tierras de la eterna primavera. Y pues bueno, solo quería pedirles un favor, porque pues sé que ustedes lo pueden lograr. Solo ustedes lo pueden lograr. Quiero que le manden un saludo a las pequeñas, a Yeye y a Oli, con la voz de los pingüinos de Madagascar. Todo sea para ganar puntos ahí con la chiquita mamá de ellas, ¿no? Bueno, espero me lo puedan cumplir. Y pues, como siempre, excelentes programas. No me los pierdo cada vez que salen. Y pues bueno, esperemos que el agropecuario pues no vuelva a salir. Son de esos de los que menos me gustan. Pero bueno, siguen siendo agradables. Un saludote y pues que sigan disfrutando ustedes y la banda de este proyecto que pues es divertidísimo. Saludos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué nombre dijo? Ah, vuelvo a poner. Me paré a poner la luz, Se llama Gigi y... Hola, amigos chicharroneros. Un saludo de Eduardo desde acá de las tierras Eduardo. De la eterna primavera. Y pues Eduardo. Solo quería pedirles un favor, porque pues sé que ustedes lo pueden lograr. ¿Es Cuernavaca? Solo ustedes lo pueden lograr. Quiero que le manden un saludo a las pequeñas, a Yeye y a Oli. Yeye y Oli. Yeye y Oli. Oli. Yeye y qué Oli. Bueno, pues me quedé pensando, a lo mejor no le han dado autorización en el Facebook del grupo a este güey, ¿no? No, ya le dimos. Sí, ya. No, está hablando de que no ha recibido mensaje. No hay saludos. ¿Qué era Yeye y Oli? Oli. Bueno, pues ya no me acuerdo cómo era, güey. ¡Quepo! ¡Cabo Rico! Vamos a mandarle un saludo a Yeye y a Oli. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Oye, Skipper. ¿Qué hace? Oye, esa lucecita es hipnotizadora. Mi amigo monocromático. Se hace mamo. Me han mandado una foto. Ya ves que también. Sí, ¿te acuerdas? Y un video por qué. No, de una. Mándenos audios, porque fotos y videos pues no los podemos poner aquí en el chat, pues digo, porque la bueno, gente me quedé pendiente en mis saludos. Saludos también a Rafa de Houston. Sí. Andrés. Que viene cada mes. Okay. Andrés, sí nos escucha, Andrés. A mi carnavala. Laura, oh, chiquito, mano. La hermanal. Está casada, La hermanal. La hermanalaga. No, la hermanalalga. ¿Hermanalga? La malganalga. Yo iba a decir hermanalga. No, hermanalga. No. Hermananalga. Laura, perdón. ¿Laura Nalga? No me la cochilees, güey. No, Laura Naga. Laura Naga. No, la hermanalaga, ok. Hermanalaga. Primonalga. Ay, se me hace el otro, ¿eh? Tiraste. Ahí va. Salud. Acá. Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Oye, Manuel. Lloraba porque sus ositos le lloraban de hambre. Qué fuerte. La tranza, mis chichineca. ¿Qué dice? ¿Qué 18? Chale, qué fuerte. Este mensaje está patrocinado por Clarasol y Pino. En la compra de 2 litros de Clarasol y 2 litros de Pino, les vamos a regalar, ¿qué creen? Una cánula. Firmada y autografiada por quien creen. Yeah, el chef. Cánula sagrada. Pero a las primeras 20 personas que llamen, su cánula se la vamos a dar repleta de azúcar glass. Para cuando le saquen el cake, salga bien espolvoreado. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me llegó. Saludo aquí a mis compañeros. Mi estimado ñero bro. Saludos, banda. Aquí estamos listos para grabar este mensaje. Mi compañero de mil batallas. Qué tranza, banda. Aquí estamos listos. Y en el control del mensaje, ¿quién? El ñero bro. ¿Qué tal, banda? Aquí listos para empezar este mensaje. Ya tiene su propio segmento. ¿Qué hicieron este fin de semana? ¿A dónde fueron? ¿Fueron al cine? Sí, hombre. No, güey, no tenía dinero. Ok, ¿qué más? No, pues, fíjate que este fin de semana andaba de vacaciones. Neta. En las cálidas carreteras de México. Chale. Como es normal, natural, en todos los que vamos manejando, que se me afloja el mastique. Chale, qué fuerte, qué fuerte. Ahí voy de volada a la primera gasolinera, ¿no? Y de repente, pues, llego y me dice mi chiquita mamá: ¿Ey, a dónde vas? O sea, voy a ir a echar gas. Pero si acabas de echar gas hace como 5 millas. Chale, no me gusta traer tanque vacío. Uy, llego, que me bajo y como el Nacho Libre, ¿no? Apreté el chicloso. Así como todo apretado el asterisco. Y me dice: ¿Qué te pasa? Oh, es que me di un calambre. Chale, qué fuerte. Y ya caminando como pingüino. Oh, bonitos y bonitos, muchachos. Bonitos y gorditos. Vamos a mandarle un saludo a qué güey que se está calabaceando. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. ¡Cabo! ¡Vengo! Es igual, ¿no? Perdón, esa es otra historia. Qué fuerte. Bueno, llegas y típico, ¿no? Al fondo a la derecha. Ahí vas apretando. Cuando vas apenas se te está sentando, cuando en el pedo a presión, es que va avisando. Pero como estaba chupando mucho, pues, te dolía para hacer, ¿no? Y entre pujón. ¡Uy! ¡Es humano, sano! Empiezas así como cuando apenas vas a parir. Y ya cuando empieza el aborto, que diga el aborto, el parto. ¡Pendejo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sal, pinche chamaco! ¡Sal! Pero bueno, ya con los ojos llorosos. Pues que volteo, ¿no? Ya todas las paredes grafiteadas. Sí, papel. Ahí estaban las leyendas como Fera HD, was here. ¡Órale! ¡Aquí estoy en el HD! ¡Qué buena onda! Was here. Rendíamelo ese, güey. La leyenda no es escrito con caga feliz. cago contento. Pero cabrón, cágate adentro. Take care, banda. Ah, ese fue el filósofo, verdolaga. También estuvo aquí. Y volteando a la izquierda, ya le llamas así, un graffiti más chido. Estaba un oso carpintero violando un pollo con una tecate. Violando un perro, no te ese de Emanuel. Qué fuerte, qué fuerte. Y del otro lado, que me figuro una cánula. Entre paréntesis, uy, chiquito mamá. Destrozando una nuez. Yo creo que ese era el cánula sagrada. Ay, hasta me siento como estuviera en el podcast. Ay, pero lo que más me llamó la atención fue que en el piso estaba el logotipo del Audi. Chale, y abajo diciendo aritos de cebolla. Oh, ese güey es Pietro. Chale, ese güey no lo dejan ir al podcast, pero si lo mandan a cagar hasta acá. Chale, ¿qué fue? ¿Qué fue? What's up, man? Pero me quedé pensando, ¿por qué dibujó en el piso? ¿Acaso tuvo mucho tiempo empinado? Ah, no lo sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué en el piso? Chale, qué fuerte. Ok, banda, ya vámonos despidiendo. Vayan buscando una rolita para despedirse. Mi estimado Yerbro. Gracias, banda. Nos vemos en el próximo mensaje de Chicharrón con Pelos Podcast. Mi compañero de mil batallas. Si algún día te encuentras triste y desconsolado, acércate un zapato. Un zapato consuela. Take care, banda. Y en el control, vámonos despidiendo, mi estimado Ñero Bru. Gracias, bandita. Este mensaje fue grabado el día de hoy. Y por favor, no olviden mandar sus reseñas y mandar sus valoraciones al Ñero Bru aquí en el mensaje de Chicharrón con Pelos. Por favor, síganos en iTunes, en Android, y donde les dé su chingada gana, pero manden valoraciones. Saludos, banda. ¡Ánimo! ¡Qué fuerte! Te lavaste la cara y el mono, no te lavaste la cara y el mono, no te lavaste la cara y el mono, no te lavaste la cara y el mono, no. Tiri tiri tiri tiri tiri tiri. Chale, qué fuerte. Una, dos, tres. Qué fuerte. Oye. Al chile, güey, que si saca un podcast ese vato, yo sí me ando yendo, güey. Revíamelo. No, y hay otro, güey. Hay otro mensaje, güey. Ese duró 8 minutos y medio. Segunda parte, güey. Dura 2 minutos. El otro duró 8 y medio. Seas mamón, güey. Qué fuerte, güey. Oye, güey. Escuchamos el otro. Pero esos son mensajes, güey. No mamá. Dura 8 minutos el otro. No, dos y medio. ¿Le damos o? Pues ya, para que sean los 10. O sea, para que sean los 10 minutos. Ahí va. Qué tranza, mis chiquilicos. No. ¿Qué dicen? ¿Qué 18? Aquí nomás. De lo llovido. ¿Qué pachuca con Toluca? Bien lluvioso, ¿no? ¿Tú eres el hijo de ese inicio? Qué fuerte. Ignalen amor. Exhalen paz. Qué tranza, banda. ¿Sí les gustó el mensaje? Sí. Está con madre. Pero no. Pues es una pequeña parodia. Un pequeño homenaje a Chicharrón con Pelos Podcast. Una manera de agradecerles, ¿no? Gracias, güey. Todos los momentos que nos han pasado. Con risas, con... Sí. No, pues sí, güey. Sí, la verdad, sí. Pues sí, ¿no? Como... Se la pasó uno chido recordando, pues, aquellos años cuando estaba uno pequeñín. Estaba haciendo muchos desmadres también. Banda, muchísimas gracias. Y pues ahí les mando un saludo, ñero bro. Y pues, pásenla chido y esperemos que haya muchos podcasts. Así, ah, pues un agradecimiento a los que se fueron y a los que regresaron y a los que van a llegar. Y pues a toda la bandita que, pues gracias a ustedes, hizo una comunidad de, pues, de chichinecas. Hizo una comunidad, pues, cotorreadora, ¿no? Yo creo que pues nunca se les ocurrió o nunca se les imaginaron llegar a, pues, hasta este punto. Pero bueno, banda, no, pues muchos éxitos en sus cosas y en el podcast. Esperamos seguir escuchando más podcasts. Y pues saludo para toda la banda, ¿no? Para los que pues los escuchan, pero no se comunican, no mandan mensajes ni nada de eso, pero los descargan, los escuchan. Saludos para todos ellos y para ustedes y sus familias. Y pues, échenle ganas y ánimo. Saludos, chichinecas. ¿Dónde anda el ñero, bro? ¿Dónde anda el ñero, bro? Hablando de ñero, bro, que yo casi no vengo. Quiero aprovechar para una nueva radioescucha que tenemos. Bueno, ¿cómo le dicen, Fer? Porque no es... Fanzardos. Bueno, radioescucha. Sí. ¿Okay? Va llegando sí, y todo ya. Sí, muy agresivo. Es el primer saludo que mando, güey. Sí. Gracias, güey. Gracias por agüitarme. ¿Fan escucha? Ándale, sí. Fan escucha. Eri Arriola también, que nos está escuchando. Y que también ya bajó la aplicación y se está uniendo aquí a Chicharrón con Pelos. Ah, muy bien. Que nos dé like en la página de Facebook. Y ponga sus valoraciones. Sí. Y que se una al grupo también de Chicharrón con Pelos. Y ahí va a haber muchas cosas también muy buenas. Y que me siga en Twitter, la Lins HCP. Arroba Pietro. Antes de que diga pinche Manuel, porque bueno, este güey tiene 200, güey. No, güey, ya no sumado, güey. Ya no. Pero todos los seguidores es familia, güey. Sí, pero tiene un chingo. Tiene muchos primos. Todos son Salazar. No, pues gracias. Sí. O sea, entonces vamos a tener un chingo de fans tardas y una fan escucha. Sí. Ok. Bienvenida. Ya después se va a encarrilar y va a ser fan tarda. Ok. Ya después que agarra confianza. Sí. Ok. Queremos agradecerle a Hugo Navarro de Guadalajara, que nos hizo toda una aventura ahí para poder mandarnos las calcas que nos regaló. Él, me imagino, se dedica ¿Dónde están? Acerca. Sí, ahorita las presentamos en el video también. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Les podemos? Unas calcas nuevas que tenemos. Tomar una foto. Son un buen. Entonces, si nos compran la playera, les mandamos unas calcas. Va en el cortesía. Paquete. A ver si ya ponemos el precio. Cortesía de. O lo decimos, por lo menos. Vamos a decirlo. ¿Cuánto? El costo de las playeras. Ya lo que habíamos quedado, ¿verdad? Sí, ya. A mí no me dijeron ni madre, pero pues no, ni así sé yo, güey. No te preocupes. Cáitelos. No le piques el ojo al venado. 200 euros. No, el costo de la playera lo vamos a publicar en Facebook. Pero cuesta 250 pesos, envío incluido a todo México y todo México. ¿Estados Unidos? No, Estados Unidos no. No se puede. No. Salen más caras. ¿No era 300? Ah, yo lo bajé, güey. No me acuerdo, güey. Hay dos playeras con dos logotipos. Dos imágenes diferentes. Una es del. Una como esta. Una playera conmemorativa del Chicharrutón, que es la que trae el Pietro Bono. Ahorita la van a ver en el video. Ah, esa sí es más cara. Ah, es una gris. ¿Y la otra? La otra también es gris. Una dice Chicharrón con Pelos y la otra también. Sí. Pero una dice Chicharrotón. ¿Y la otra? También. No, la otra no dice Chicharrotón, entonces. Pero esta tiene dos mangas, son dos diseños. Esta es la de Chicharrotón, ¿verdad? Sí, la manga. Sí, esta del Chicharrotón es una manga corta, las otras también. Son dos tan buenísimas. ¿En 500 cuántos me llevo? ¿Con 500 pesos? Sí. Dos playeras. Dos playeras originales. Y una calca. Y una calca. Bueno, dos, no, calcas. Dos calcas. Dos calcas, de acabo que no son mías. Son las originales, güey. Las únicas. Las sí. Qué chula te ve. No acepto invitaciones. Mira, ay, no, uy. Chula. Para hacerle promoción, ya que salgan las playeras. Sí, pero pon otro cabrón, güey. Para que venga las. ¿Te la cambio? No. Pon otro cabrón. Hay que buscar modelo, güey. Es que tú no, mira, chiquita. ahorita le vamos a poner en ¿hay Instagram? Hay una foto Normalciño con la playera, güey, a ver si la ponemos. No, wey, ¿de modelo? ¿El modelo? ¿Quieres que salgan las playeras o no? Sí. Es, el pinche Martínez está más plácido. Mínimo que, todos los que toman wey. La van a comprar, güey. ¿Qué te gusta? Ah, pero tiene el mismo pinche color de un maniquí, güey. La piel, güey. Correcto, es color maniquí. Matthew Broderick. O sea, Matthew Broderick. Oye, voy a publicar la foto de la playera t-shirt que traigo ahorita para sí. que vean. Pero pon otra cara, pon la de, no sé, Ana Iwe o algo. Ana Iwe. Entonces, Belinda, la de RBD o algo. Dice Hugo Navarro precisamente, dice, y si hola. Y si me pasa el diseño de la camisa, hacemos un tanto más. No mames. O sea, quiere hacer más calcas todavía. Oye, qué buena onda. Oye, no, están baratos, güey. A lo mejor yo me voy a hacer negocio. Esta es la del chicharrotón, ¿verdad? Esa es sí. la del chicharrotón. Esa es la conmemorativa. ¿Qué traes, chicharroneros? ¿Cómo están, güeyes? Bien. Acá el Smoke Serrano, reportándose desde las cálidas Carolinas del Norte. Hablando de chiles, de Serrano. Pues saludándolos, güeyes, con un gusto de saber de ustedes nuevamente. Me da mucho gusto saber que hoy van a grabar. ¿Y qué onda? ¿Cómo les fue en la Semana Santa? A ver, cuéntenos. La última vez me acuerdo que estaban hablando del HD de las enchiladas que se comió, que casi le sacan el estómago y el colon, el esófago, todo completo. Qué horrible. Y pues nada, pedirles un chiquita mamá especial para mi esposa Dulce, porque ella en este mes cumplió años, en el 5 de abril. Cumplió años y me gustaría que no solamente le mandaran un chiquita mamá, sino que el señor Cepillín le cante las mañanitas. Es una mujer muy especial en mi vida, la amo mucho. Estoy agradecido por la familia que me ha regalado, el hogar que yo que también, ha construido wey. Junto conmigo. Y realmente me agrada mucho el hecho de que a ella le gusta mucho el podcast. Ella, ay, pensé que Cepillín. Ahora escucha el podcast. Se ha puesto a escuchar podcast de Chicharrón con Pelos, capítulos viejos. Me imagino para estar un poquito más al tanto. Y realmente es lindo compartir muchos gustos con ella. Y pues quiero aprovechar este espacio para felicitarla. Agradecerle que esté conmigo todos los días. Y bueno, ahí lo voy a dejar a su criterio de ustedes. A mí me gustaría, personalmente, mi deseo para ella, como es un día especial, que le mandaran un chiquita mamá, un saludo de los pingüinos, un serrucho, un beso de Rottweiler, un saludo grupero, y que Cepillín le cante las mañanitas, porque es un día muy especial para ella, para mí también. Y hay que tirar la casa por la ventana, así que es en vivo, acudo está... a mis chicharroneros a que me ayuden y se unan en el festejo del cumpleaños de mi esposa Dulce. Muchísimas gracias a todos por allá, señor HD. Gracias. Señor Putiné, Verdolaga, Lemanué. Gracias. Pita, gracias, cabrón. Y pues aquí un resistente... amante del Cruz Azul, feliz porque no nos ha podido ganar ni Tigres, ni Monterrey, ni Chivas. Pero todos los demás en América sí. América nos ganó, pero eso fue trato. Bueno, todos los demás sí. Hay que echarle ganas, güeyes. Me alegran todos los días que graban. Incluso cuando no graban, me alegran porque escucho capítulos viejos que ya he escuchado mil veces. Pero bueno, un abrazo por allá a la distancia. Y bueno, échenle ganas, sigan en lo que están, son unos cabrones. Gracias. No he escuchado un podcast más chingón que el de ustedes en ese aspecto, en esa temática. Y bueno, sigan hasta arriba como van, güeyes, bendiciones por allá. Y hay que echarle ganas, vámonos, banda. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias! Oye, podemos felicitar a su chiquita mamá Dulce todos al mismo tiempo. Y ya. Cantando, pingüinos y serrucho. Serrucho. Serrucho. Y Rottweiler. Y Rottweiler, alguien que haga el de Rottweiler. ¿Ya lo tienes? ¿A quién, güey? ¿A Cepillín? Estás buscando la canción, ¿no? No, ya ando viendo cuándo van vendiendo acá, güey. Yo estoy acá. El Cepillín, pingüinos. Estoy con los negocios. ¿Cuántas playeras van? No, de mi negocio, güey. No, tampoco. Ándale, empieza. Empieza a cantar para los pingüinos. Estas son las mañas. Las mañas. Las mañas. Entonces se oye. Cuckoo. Oye, güey, ya se fue la nueva. Ahí no nos atropellamos a la madre. ¿Ese era Transformers o qué, compadre? Basta, ya. Pinche remix, cabrón. Oye, ¿sabes? Muchas felicidades a todos. ¿Sabes quién nos mandó un mensaje? ¡Las mañas! No, ya. Dice, saludos perros, les marqué y no contestaron. El Atlas. Cañán. Ah, el Atlas Cañán, güey. Regresa de la llamada. El Atlas, wey. Cañanga. ¿Cómo le puedo es, márcale por Face, ahí, mira, aquí. ¿Qué es? ¿Este miembro original o bastardo, güey? Es bastardo, güey. Bastardo, güey. Es chilango, para empezar. Y ya. Con eso esto. Aquí hay tres, güey. Es bueno. Tranquilo. Es bueno. Los Pumas también. Pues si no que vuelva a marcar. Cuando se pinche cara de Julián. Que nos vuelva a marcar el Atlas, güey, porque. Mike, márcanos. ¿Cuánto otro audio, Jumpix? ¿Y si le mandas un mensaje de audio? ¿De qué pasó? Es que, fíjate, le estoy. Órale. Ahí está. A ver. ¿A quién marcaste? Pues no sé, a alguien le estoy marcando. Di que eres de Coppel, güey. Di que eres de Coppel. Sí. Sí. Las mañas. Cállate, cepillín. No, a ver si nos contesta, Una más y colgamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablamos de Coppel. Tiene por ahí un adeudo pendiente ahí con de nosotros. $2 millones. ¿Eh? De 2 millones de dólares. Sí, que compró un celular ahí, Samsung, pero de los baratos. Y no ha venido a pagarlo. Y muchas playeras de los Pumas. Y no ha venido por el teléfono tampoco. Mi querido Atlas Cañá. ¡Ey! ¿Sí eres tú? No, ¿cómo están? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido o qué? No, estoy esperando a que la señorita se canse de hablar. ¿Cómo estás, güey? Qué milagro, güey. Sí, ya sé, güey. ¿Cómo estás tú? Oye, que nos llamaste, recibimos tu mensaje, que nos habías llamado, pero que no. Pues no. Sí, mil horas después. Oye, pero ¿cuándo nos llamaste? Hace ratillo. Ah, bueno, es que recibimos la llamada, pero estábamos creo que en otra llamada, por eso no. No entró. Por eso no entró. Qué fuerte. ¿Cómo estás, güey? A mí se me hace que ven un número que no conocen y dices, ay, es un secuestrador. No contestes. No, sí. No, pensamos que es alguna tarjeta de crédito o algo, güey, porque empieza con 55, güey. Mike, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo te podemos ver? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, güey? Tú y yo. Síguele. No me la sé. ¿Con la del Ángel del Rock, hombre? Pues esa no me la sé, güey. Bueno, ¿cuál te sabes del Ángel del Rock? Pues la que cantamos tú y yo. Amándote después de ti no hay nada. No, tampoco me la sé. Pinche Atlas, estás empinado. El smog te está contaminando. ¿Smog no, Serrano? No, ¿cuál era la otra, güey? Hay otra. Bueno, para la banda, Mike. Famosa. Para Mike, uno de sus cantantes favoritos, si no es el primero que él estima mucho, es. Laureano Brizuela. El Ángel del Rock. Que estuvo preso por allá. En los 80s. Andaba evadiendo impuestos. Oye, a ver, pero que nos diga Mike, ¿cuál es tu antecedente? ¿Qué onda contigo y Chicharrón con Pelos, güey? Pues, ¿cómo que cuál? ¿Qué antecedentes, güey? Sí, para que te conozca la racita que te. que te escuche, digo, que sepa la racita ahí. Hay niveles. Preséntate. Estás al aire. Preséntate, güey. No tengo que presentarme, güey. No hace falta. Nadie te conoce, güey. Ni en México, güey. No mames. Me conoce. Suficiente. El Mike es un compañero de... Del mall. De la carrera. Es temido, es el chico temido. Vamos a hablar de él. Cuenta la leyenda que le gustaba desde entonces las tortas de jamón. Préstame atención. Oye, Mike. Sabemos que fuiste parte de los inicios de la banda antes de que iniciara todo este proyecto. Eran reuniones, güey, acuérdate. E inclusive en tu depa hicimos reuniones, güey, ¿te acuerdas? Fue la primera junta ahí arriba del Seven, ¿se acuerdan? En el Seven, Ahí por Simón Bolívar. Sí. En Simón Bolívar. Por el obispado. Bueno, sí. Mira, el para toda la bandita que en Chepe Vera, justo arriba. En la Chepe, sí. Así es. Toda la bandita que nos descarga. El Mike, le apodábamos el Atlas Caña. Es un miembro de la banda Charro con Pelos. Se fue, estuvo estudiando aquí la carrera de comunicación con nosotros. ¿Cómo no? Hizo toda la carrera. Y luego te tuviste que regresar te regresaste allá a México, ¿no? Al Chilango. ¿En la capital? ¿Pero estás en el estado o la capirucha? ¿O estás en dónde? La capirucha. En la mera capirucha. O en la Álvaro Obregón. ¿Cerca de Muebles Troncoso? ¿O de la Catapizia número 1? en la avenida de los 100 metros. De los Indios Verdes. O en la estación del metro Valdera. Entonces, ¿estás por Tacuba? ¿Qué fue? ¿Te hicieron algo? Se iba a echar un pedo. Que además, él es también de acá de Estorru. ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí, yo, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, acá sí. Es de... Es que, y todo esto empezó por... Por unas juntas porque que no teníamos que nada que hacer, güey. Sí, sí, sí. No la queremos perrear. Entonces nos empezamos a juntar ahí en su él era foráneo aquí en Monterrey. Tenía su departamento y nos empezamos a juntar y él ofreció su casa, bueno, su departamento. Él dijo, "¿Qué onda? Pues vamos a juntarnos y unas chavecitas y vénganse a mi depa, güey." Como buen borracho. Y la primera vez que nos juntamos la banda Charro con Pelos fue un lunes. En su departamento. Pero a ver, ¿ahí nació? ¿Ahí fue el primer programa? No, antes de que... No, el grupito. Sí, la primera junta que tuvimos ya como Chicharrón con Pelos fue en su departamento. Ya este proyecto estaba de... Estaba Raúl. Hay fotos. Raúl. ¿Tienes fotos, Mike? Sí, ahí en mi Facebook están, güey. Ahí estamos todos. Oye, yo no te tengo en Facebook, güey. Claro que me tienes, güey. Ah, sí, te tengo. Sí, ya me bloqueé. Sí, sí. Era otro. No, sí, era yo. No, sí, sí. Oye, ahí voy a buscar las fotos en Facebook. Estaba Pedro, estaba Raúl, estaba Beto, estabas tú. Sí. ¿Y quién más estaba, güey? ¿El Mol? No, el Mol no estaba ese día. Ah, ok. No, el Mol no estaba. Estaba tu hermano. No, mi hermano tampoco. Que la china. Bueno, estaba. No, bien, wey, no sabes quién estaba, uno de Veracruz. Que quién sabe cómo se llamaba. Wey. Ah, le decíamos el Veracruz. Para variar. Sí, para variar. Oye, Y ya, de ahí se siguieron todos los lunes. Oye, Mike, ¿y si. Sí, ¿escuchas el podcast? No, lo veo después, güey. Lo descargo después. Pero bueno, sí nos descargas. Es sí que patinarles, güey. Uno no se entera, güey. Ya está. Que. Pasó, güey. Oye, pero qué buena onda que nos escuchas, nos descargas, sí, wey, de perdido. Gracias, wey. Qué bueno. Háblanos siempre, güey, ¿por qué? O sea, contigo hablé hace poquito, güey. Conmigo, ni vengo a los podcasts, güey. Oye, sí, Mike, qué bueno que hablaste. Envía fotos, sube algo, hombre, chingado, repórtate. Pues voy a buscar las fotos y las voy a subir. Órale, sí, estaría bien. A su Facebook. Allá hay banda en México que te puede. Por ahí se andan juntando, ¿verdad? Están subiendo, están haciendo mini reuniones de los fanstaros de allá de la capital. Ahí está Larry Cañonga. Larry Cañonga. ¿Quién más? Edith Cloralex. Y varios más. No, pero es tan grande que. Sí. Está grande la capital. Y varios. Dice como si se espantara. Oye, no me de la calle porque está bien grande. Vamos a perder. Oye, Mike, nos da en serio mucho gusto. ¿Sabes cuándo vienen a hacer junta acá? Pues si organizamos algo, fíjate, estaría bien que nos ayudaras a organizar algo por allá, porque hay mucha bandita fanzarda de allá de la Ciudad de México, del Estado de México, que quiere conectarse. Que quiere conectarse, cotorrear con nosotros. A ver si organizamos algo por allá, ¿no? Y nos ayudas. Vale, vamos a organizarnos y me dicen qué equipo hay que poner y todo el show. Órale. Pues, ¿qué onda? Si quieres una playera, güey, yo te la regalo. Me la regalas. Oye, un gustazo volver a platicar contigo después de tanto tiempo, mi querido Mike. igual cuídense, no se pierdan. No, claro que no. ¿Y cuándo vienes por acá? ¿No, no tienes plan? No, güey, tengo años que no voy. Sí, mil años. Sí, ya sé. A ver si ya me da tiempo de dar una vuelta. Órale, ya está. A ver si nos vemos también por acá y si no, por allá. Es más fácil que vengas tú, compita, que nos vayamos todos, güey. Más sé, barato. Más fácil que vengan todos, exactamente. Sí. Un abrazote. Abrazos, cuídense. Órale, bye, igualmente, bye. Ahí está, muchas gracias. Te digo, él fue, es integrante de la banda Chorro Copelos. Miguel Reyes, es su nombre. Miguel Reyes, decimos en la Tlaxcañada, porque tiene cara, güey. Ex compañero de la. Tiene cara de la Ricañonga, güey. Haz de cuenta, güey. Es la Ricañonga. El apodo fue porque tiene cara de Atlas. De Atlas. Cañán. ¿Qué? De era maya o azteca. De Teotihuacano ahí. De Cacomixte. Nativo. Nativo del DF. Nativo del DF. Muy bien, ya agarró su hoja, mi querido Verdalaga. Vámonos con el tema. Vámonos todos al baño otra vez. Ok, perdón. Las clases de náhuatl moderno. Hablando de Tlaxcañán. Del náhuatl. Que. Perdón, es que estaba repitiendo. No, se le vino la brura. ¿Quieres postre? En el náhuatl moderno sería huichilopostli. Gracias. Sí. Casa de Infonavit se traduce Iztapalapa. No has cambiado nada. Ista Siguaditlo. Siguaditlo. Sí, me encanta cómo lo lee, güey. Luego, seno de gran tamaño. Chichontla. 50% Mitla. Está mal de la cabeza. Tlate Lolco. De observancia obligatoria. Ahuehuete. Qué fuerte, güey. Qué fuerte. ¿Qué enfermo estás? Chimalistac. ¿Sí? Sí. No, dale, no, no, huevo, dale. Sí, enemigo de Batman. El guasontle. Está a todo dar. Tezcatli Pocatl. Los patos de mi propiedad. Miss Quack. Ay, cocha. Sí, ay, yo robo con frecuencia. Atlaco Mulco. WC en el maizal. Caca Guamilpa. Inteligente yo. Coco Jack. Bueno, y son 200, ¿eh? Así que... No, ya, faltan cuatro. De mal gusto. Totonaca. Ballet parking. Huitlacoche. Otra vez, güey. Huitlacoche. Okay. ¿Y el otro qué era? ¿De cuál? ¿Totonaca? ¿De cuál? ¿De Totonaca? Bueno, muchacha, no vengas. Chavaca Cano. Chavacano. Chavacano. Ah, Chavacano. Ah, qué cosas. Bueno, oye, es difícil otras lenguas, güey. Noche de amor placentera. Papalote. Muy bien, qué van. Un aplauso fuerte, por favor. Oye, fuerte. Saber alemán, inglés, francés, italiano. No, es cosa de. No está fácil, güey. No está fácil. De repente mezclas todas las lenguas y. No, las mezcles todas. Eres un políglota. Oye, ¿qué más sigue? Pues ya nada. Hay más mensajes, ¿no? ¡Vámonos! Hay más mensajes. Los ponemos. Está hablando más la racita que nosotros. Espérame. Ok. ¿Qué hola, chicharroneros? Saludos. Saludos. Acá, el de Mexicali. Ahí para la bola. Para el Masterchef, para todos ahí. Saludos. Masterchef. Tú eres fíjense, el Masterchef. Ya te gustó. Ese es para el Emanuel. Agropecuario. Ese chingo, de huevo. Agropecuario. Y el que no le guste. Faltan dos. Bueno, falta uno y yo. Pero que no íbamos a llegar allá si luego después iba a brincar al 75. Sí, de hecho se nos extravió el 74. Oye, bueno, ahora en Semana Santa se estrenó la película de Rápido y Furioso. ¿De cuál? Rápido y Furioso. 8. La 8. La 8. Te pico él. ¿Ya la vieron? Sí, güey. Sí, está muy ¿les buena. Güey. ¿Les gustó? Sí. No, bueno. A mí sí. Sí, nah, sí, sí. Que el ¿sabes qué claro. me gustó? Que ya hasta se hacen una parodia. O hacen chistes así de. De ellos mismos. De ellos mismos, o sea. Sí, nada, ya. Es que ya es una burla, güey. Pero falta que la hagan en México. Oye, ya hicieron en Japón. Ya estuvieron en México, ¿no? En algún episodio. Digo, en. Pasaban por Reynosa, los balacearon a todos. ¿No? Ahí ganaron. Sí, ganaron. Japón, la liberaron. Sí, la liberaron. Pasta furioso, güey. En Italia, güey. Una madre así también. Pues mira, yo he visto todas. En Brasil, en Estados Unidos. Mira, que no vengan aquí porque. En el desierto. A ver, ¿qué? Bombardearían ¿qué? Montaña aquí. Bombardearían. O sea, se pelearían con los bomberos. O con los verdes, güey, porque dijo bombardearían. Cuando dicen los verdes. Los bomberos verdes. Los boinas verdes. Es por la traducción. Ándele. Enséñase burlando el verdolaga. Dele culero. Dile, güey, así dile. Arriba los pumas, güey. No, que la chica. Otra llamada, güey. Ah, tenemos otra llamada. Wey. A ver. Bueno. Bueno. Otra vez, güey. Oye, encontré unas fotos. De esos años, pero no respondo. Oye, no. Desnudos no, güey. Donde nos estábamos picando el ñesno. De esas no. No, pues entonces ya no hay ni una. No, pues entonces no subo nada. No nos comprometas. Mándanos por Whats. Y ya vemos cuál subimos. A ver, ahí va una para el Whats. Esta está ligerita. Órale. Ay, güey. Es de la guerra de pistolas. Ah, sí, eso sí me acuerdo. Mira el copetón que traía yo aquí, hombre. Chica de pelo, hombre. No, pues es que los años pasan. ¿En balde? No, quiero que veas al niño este. Sí, igual, ¿no? No, ese Luca. No, sí, güey. ¿Y el pato Luca? ¿Al niño de la capea? Bueno, ahorita se los muestro porque no puedo. Ahí te lo vemos. Oye, ahí mándanos más fotos. ¿Ya la abrieron esa? Ahí, sí, está, ya la ahí está el mall en. Oye, esa foto. ¿Cuántos años es eso, güey? Fíjate, en esa foto yo era talla 28, güey. ¿Y ahorita? Era la 29. 33, güey. Ah, te mamaste el mío. Bueno, güey, mejor sí. No hables, sino estos güeyes se van a suicidar ahorita, güey. Es por la panza, porque de nalga no tiene nada. Sí. No. Oye, no, si de repente, si me paro así como Talía, sí me salió. Oye, güey, pero ese hace cuántos años es, güey. Fue en el 92, 93. Aquí está en esta foto. Ahí la vamos. No, la sí. quiero subir. No, súbela. Ahorita. Ahorita la vamos a poner en Instagram. No. Mándanos otra foto. Súbela para que vean los fans tardos que estamos desde la carrera. Que alguna vez fuimos sí. jóvenes. Ya está, mi querido Mike. A ver, ahí va otra. Samuel, subiendo una y comenta. Órale. Súbela y escogemos la mejor. Órale, ya está. Donde salga mi mejor perfil. Gracias. Ay. Que ya no los vuelvas a marcar, güey, al chile, güey. Ya. Qué gacho, güey. No, ya es mucho pedo, güey. Es mamón, como tú no estás en esas fotos, güey. Te lo sigo. Primero el Morales, güey. Y luego el otro de las adobadas, güey. Mucho pinche pérdida, güey. Cómete tu manzana. Ya me la comí. Oye, dice el Ezel Ochoa aquí en el chat de Mixler, dice, el Fast and the Furious 8 debió ser en México y llamarse Rápido y Furiocho. Sí, está como los chistes de este güey. Sí. Rápido y Furiocho, ahora en Bocho. Ah, o sea, con rima Bocho, todavía. Sí, claro, buena claro. rima, Tacho. Bueno. Qué tranza, mis chicos. ¿Qué dicen? Que pachuca por Toluca. Una pregunta para el Emanuel. Ándale. Si en el Santa Gobernadeu pasaban canciones agropecuarias. Qué fuerte, güey. Saludos, banda. Saludos. ¿Sí pusieron, güey? No, compita. No, ni canciones ponían, güey. Ni intermedio, güey. No. No había intermedio. No, güey. No había internet. Bueno, y de la comida en tu viaje en España, en Barcelona, ¿qué nos traes? ¿Qué te gustó más por allá? ¿Qué? Unos tacos. Buscaste un restaurante mexicano. Puro pan allá, güey. Puro pan. Bien rico. No, o sea, no había PRI. Ni PRD. Mamón. Chihuahua. Oye. Estaba todo controlado. Esto es bárbaro. Ya ves de la sarta de tonterías que publican en Facebook. Yo encontré. Ah, chingal, Pedro. Y me llamó la atención. Se parece a Pedro, ¿verdad? No, es este de acá. Sí. ¿Ustedes sabían por qué los botones en las camisas de hombres y mujeres están en los al revés? O sea, del lado. Yo sí. ¿Tú dices? Ah, entonces ya no tengo tema, güey. No, ya, no, se no, chingó todo el pelo. Dale. Para poderla desvestir más fácil. Tienes razón. ¿No? Pero a la mitad. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Se trata. Ahí está. Es que déjame ver por qué está aquí. La razón de los lados opuestos proviene desde que se inventaron los botones en el siglo XIII. Cuando aparecieron por primera vez como sujetadores de ropa allá en Alemania, después de su invención en este país, el uso de botones rápidamente se convirtió en una cosa muy popular. Pero está al revés, porque los que le ayudaban a atarse a los reyes y a todo este rollo, les ayudaban a abotonarse, tenían que ponerlo al revés para que no se pudieran equivocar, güey. Por eso está al revés. No entendí, güey. Yo tampoco. Cuando ahí les va de nuevo. Cuando te la ponen. Si el HD me va a vestir y está de frente de mí, es más fácil que él me pueda abotonar. Al revés. Estando los botones del otro lado. Exactamente. Pero bueno, hay un mito. ¿Cómo? Tito. Que dice hay un que mico, los botones de las damas o sí, las féminas está al revés. Es que qué? No es un mito. ¿Por qué está al revés? Es lo que estamos diciendo, güey. ¿Qué eso? Pedo, güey. Yo. Pon atención, güey. Mira, los botones solo se cosían a la ropa de lujo, lo cual significa que solo las mujeres ricas y poderosas podían permitirse el lujo de poseer una prenda con botones. Esas mujeres también tenían criadas que les ayudaban a vestirse, güey. Por lo tanto, era más fácil para la criada diestra abotonar la ropa de las damas si los botones estaban del lado izquierdo. ¿Y si la mucama era siniestra? Ándale. No, pues tenía que ahí. Oye, a propósito. A ver, ahora cambiaban. ¿De aquí quién es zurdo? ¿Tú? No. Ahora, las polo de mujer también traen el botón del otro lado. Ahora, aquí lo tenemos nosotros. Estoy de acuerdo, güey, en ese momento por la razón que lo hacían. Pero ahorita, ¿por qué el de la mujer, güey? Si como quieres derecho. Se quedó como quieras. Se quedó así, güey. Se quedó así. Ah, no más. Por eso, para desvestirla mejor. Sí, a las mujeres, sí. Es más fácil para un chamamón, güey. Te lo juro. Bueno, en serio, por eso el de las mujeres es al revés. Para que las puedas desvestir o vestir más rápidamente. Pues sí, güey. Ya ahora nada más que todos los brasileños los hagan por delante, güey. Perfecto. Me voy a imaginar más rápido, güey. Oye, pero es que el pendejo, fíjate que a mí no se me dificulta, güey. Con la técnica de dos, de tres rulas. Dedos. No, pues es que la estás abrazando, güey. Eso sí, a la chiquita pero mamá. Está hablando la estás hablando. Y la verdad. La botas así con. Sí. Ahí está todo bien padre. Perdón. Pero cuando te dicen. Pónmelo otra vez. Y de la misma manera. No, es póntelo tú. Yo te lo quito, güey. Ahora póntelo tú, güey. O ya no te lo pongas. Yo lo coloco y tú lo quitas. Yo lo coloco. Y oye, como el comercial. Bueno, pues se la presto. ¿Te acuerdas? Sí. De Manchester con Lucía Méndez. ¿Manchester qué? ¿En Manchester United? Cuando Lucía Méndez no parecía Chucky. O Michael Jackson. No, ya Lucía Méndez ya era, sí. Era Lucía Méndez de ese comercial, es cierto. De Manchester. Oye, ¿y por qué nunca debes de pedir café en un avión? Y otros 20 secretos. Porque nunca te lo dan. No, porque te quemas. Fíjate, lo que no debes de. Y esto, sí, y esto hay, lo digo. Café, güey. Siempre pedimos café. O sea, hay otras cosas. Yo en nomás el menú. Sé que hay tequila y cerveza. Y tequila. Tequila, entrevistaron a unas ex trabajadoras, azafatas e ingenieros aeronáuticos y dieron unos tips de las cosas que suceden en los aviones, de lo que por eso no debes de pedir. Dice, en primer lugar, no apagar los celulares en los aviones no sirve para nada. El Cheva, a menos de que sean el Samsung. No, el Samsung. No, eso es cierto, güey. No sirve de nada. No interviene con la cabina Dice aquí, los dispositivos electrónicos móviles nunca harán que un avión se estrelle. Es un mito. Pero, a menos de que sea un Samsung. Pero pueden ser molestos. Sí, eso sí. Pero pueden ser molestos para los pilotos. ¿Por qué? ¿Qué le hablas? Pinche pendejo, maneja bien culero. ¿Qué le hablas al piloto, Qué fuerte puto. ¿Qué onda, pinche posco? Dice, bueno, es que hay un camarada que es piloto. Saludo al Poshco Oscar Flores. Número dos, la verdadera razón por la que no se apagan las luces durante el aterrizaje, güey. Digo, de que se apagan las luces durante el aterrizaje. Dice, cuando un avión aterriza de noche, las luces se bajan para que en caso de tener que evacuar el avión durante el aterrizaje, vean, tus ojos ya estén acostumbrados a la oscuridad, güey. Oh, por eso se apagan. Por aquello del putazo. Why you say? Número 3, las mascarillas de oxígeno solo tienen oxígeno para 15 minutos, güey. O sea que si dura más, pues ya te carga el payaso. El aire que respiras proviene del motor de los aviones. El aire que se respira en un avión es en realidad aire comprimido que proviene de los motores, güey. Qué fuerte, güey. Número 5, todo está rematadamente sucio, incluido las bandejas, las bandejas de los donde te sirve la comida, güey. Dice, las bandejas que traen las pendejas. Las bandejas. Sí, ya sé. Trabajé como asistente de vuelo para Southwest. Dice, es tu micrófono, güey. Yo. Sí, que le hagas así. Vete de aquí. Tú pirata soy yo. Ya ves que las colchas y las almohadas que te prestan, dice, si acaban de ser dobladas y repuestas a los contenedores entre los vuelos, güey. Las únicas recién lavadas que he visto han sido las del primer vuelo de la mañana saliendo de una ciudad de aprovisionamiento, güey. Así que si alguna vez has tirado los cacahuates en la bandeja también, de ahí de donde te sirve la comida, has tocado la bandeja, lo más probable es que acabes ingiriendo caca de bebé. O de cabra. Vi más pañales sucios sobre las bandejas que alimentos. Bacala, güey. Y nunca se limpian o se desinfectan ni una sola vez, güey. Chinga. Pero de aquí a la Ciudad de México no te dan colchita, ¿o sí? Pues si la pides, sí. Y que no se sobrevende el vuelo porque te bajan las chingas. Ah, sí. Ya sé, güey. Neta, o sea, es mamón. ¿Alguien ha tenido una experiencia en un vuelo de decir, güey, tuve que ir al baño? Le Manuel. No sé, sí, se me vino a la mente, güey. Sí. Ahora que venía, güey, en el vuelo largo, güey. Traía un pinche dolor de espalda bien cabrón. Y no sé por qué también de repente me empezó a sentir el estómago. Decías, ah, es la chinga, qué pedo. Por la mano. Luego me doblaba, entonces no sabía si era la panza o la espalda, ¿verdad? Pero me dolía de madre, güey. Decía, ¿sabes qué? Deja, voy a mear. Güey, ¿y en esa de qué vas, güey? Y nada más, dices, no, este pedo no está bien. No, no, su madre, no era miedo. Sin no era papel miedo. Y sin nada, güey. Vámonos. Sópales, cabrón. Mi primer cake allá arriba, güey. En el cielo, wey. Tu primer cake, wey. En el cielo. En el cielo, güey. Vaya, te refieres a papel de que no le pusiste a la. No. Y de haber sabido, me había llevado el teléfono para jugar, güey. Yo nada más iba a mear, güey. Había uno. Y no había ni un champú, ni nada que leer ahí, ni nada. No. Nada más, puerta cerrada. Sí. Lavarse las manos. Push. Pues hubieras hecho una frase ahí con las letras o la chingada. Sí, de hecho vi el Audi allá abajo en el piso, güey. Y las empezaste a aventar. Aritas de cebolla. Oye, a la tap. Entonces por eso traes granos en la cola. No, eso es por otra cosa. Bro, ¿cómo sabes que trae granos? Uy, se las conozco, güey. No, qué miedo, güey. No, se las sentiste. Bueno, aparte. Sí. Bueno, es presumible. Ya eché un cake en el Atlántico. Sí, le bajé. Sí. Dije, oye, ¿te tocó que ibas viendo la pantallita del mapa? Sí. ¿No hizo turbulencia ni nada del avión? Porque fue el baño, no, güey. Señores pasajeros, favor de abrochar sus cinturones de seguridad. Hay una persona que está cagando ahí. Pasaremos por una serie de turbulencias. Les pedimos al señor que está cagando que no lo haga tan fuerte, por favor. Oye, ¿no sentiste toques ahí en medio del mar? No. No, güey. El triángulo de las Bermudas, güey. No, es que se va costeando, no sé si te tocó a ti, Emanuel. El avión se va costeando todo, sí. Estados Unidos, cruza el Atlántico. ¿Y cómo cuánto cuesta? Regresa. ¿Qué? Se va costeando, ¿no? Sí, te va costeando. Se va bordeando, güey, todo el. ¡Ay, un ovni! ¿Eres tú? Nos están abduciendo. ¿Quién sabe qué significa eso? Abductar, güey. Se levanta. Que te lleva. La traducción del náhuatl al español, ¿cuál sería, Pita? Como esta niña, tu fans, ese. Levantamiento. La de las cookies. La abducieron, güey, porque ya no habla ni nada. Ah, no. Abdujeron, ¿no? Está conjugado en es el pretérito presente. Es el pretérito plus con perfecto del verbo para arriba. ¿Cómo, no, ¿cómo dijo? ¿No ves que este ganó en la primaria, güey? El, de... el primero de kinder, güey. No, ¿por pero su mamá era la directora. Tercero. Ya la ganó, güey. Tercero de primaria, tercero de primaria. Pero ganaste, culero. Y tu mamá era la directora. Sí, ya ves, culero. No, si así yo también gano, no mames. Sí, tú también ganaste. No, pues no me quiso, así le dije yo. ¿Tienes diploma? Pero... ¿tienes diploma? Claro. Mentiros. ¿Y diplomático? Sí, ¿en café? Tengo. Sí, gané, oigan. Bueno, explícanos. No ganaste, oigan. Explícanos lo del café. ¿Por qué no se puede tomar en el avión? No se te ocurra beber agua que no sea embotellada en los aviones. No. Dice aquí un ex agente de cargo de Lufthansa, dice, nunca bebas agua a bordo de una aeronave que no provenga de una botella, ni siquiera la toques. La razón es que los puertos para purgar mierda, así dice, del lavabo y para rellenar el avión con agua potable están a pocos metros de distancia y en ocasiones los limpia el mismo vato. ¿Qué? El agua potable que se usa para hacer el café o el té nunca debería ser consumida, porque los tanques que la almacenan pueden llegar a tener 60 años y nunca se han limpiado. No seas mamón. No, no te creo, Lufthansa no hace eso. En algunos se acumula tanta mugre verdosa en las paredes que puede tener varios centímetros de espesor, güey. No seas mamón. Qué asco, no vuelvo a volar en el Jumbo Jet. Pero dice, chévere nada más. Hagas lo que hagas, ni se te ocurra beber el agua del grifo del lavabo del baño. No mames, puta madre. El único grifo es el miedo, bro. Está bien grifo, güey. Oye, si no, te lavas los dientes te lava y todo. Los dientes, ¿qué pedo ahí también? Sí. Pero no, ya... no te la tragas, la escupes. No, pero igual ya te llenas las encías de mía. Dice, ni siquiera es buena, ni siquiera es buena para lavarse las manos. ¡Puta madre! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ladrón de mierda! ¡Jatejo! ¡Pega maje! ¡Acá hacen lo que es jatejo! ¿Y si te haces una chairita? Unas cañangañangas. ¿A dónde los aviento? Al grifo, se los avientas al grifo. No, pero te agarras ahí luego el grifo ahí donde... No. Pero esos van a un recipiente y se reciclan. Malditas, tía. ¿Tú te llevaste tus audífonos a el vuelo? Sí, no. Vienen llenos de mierda. Ya. Mierda. Se enmiegdraron. O los que trae, o los que no trae el amigo, bro. O los que trae el amigo, bro. Eso los trae a mi hija. Qué fuerte. Algunas aerolíneas solo pagan a los pilotos y azafatas cuando el avión despega. Algunas aerolíneas no pagan a los pilotos y a los asistentes de vuelo cuando el vuelo se cancela. No suena tan mal. No. Hasta que empiezas a pensar en las implicaciones de seguridad que tiene. Fíjate, eso es muy interesante. Dice esta entrevistada, no me llega a pagar el alquiler de este mes, entonces paso por alto esa pequeña fuga hidráulica, no puedo darme de lujo de tener que cancelar el vuelo. Entonces, tal vez no informe sobre esa alfombra rota, aún a riesgo de que alguien pueda tropezarse durante una evacuación, cambiar la alfombra lleva demasiado tiempo, por lo que el vuelo quizá pueda ser cancelado. Entonces no reporta muchas fallas, güey. Porque no les pagan. Porque luego, no, si el vuelo se cancela, no les pagan, güey. Entonces dicen, no, me da, vámonos así, hombre, total. Que se chinguen. Y sí. Entonces te engañan con cerveza y tequila. Oye, otra cervecita, otra tequilita. Y te lo sirven bien amable. El vaso está lleno de mierda. Ya no vuelvo a tomar en los vuelos de avión. En ocasiones, las azafatas retrasan la hora de la cena para tener menos trabajo. Y yo muriéndome de hambre, ojete de mierda. En vuelos nocturnos a veces demoramos el servicio de comida en la medida de lo posible. Si te quedas dormido, pues vamos a tener menos trabajo. Cos de su pinche, por eso me las quiero meter todas. Los dos pilotos comen distinto. Los pilotos nunca comen lo mismo. Eso se hace para que en caso de intoxicación alimentaria, el otro no la sufra. Ay, como la comida del rey. Oye, y lo dice, los pilotos suelen dormirse a los mandos del avión, güey. La mitad de los pilotos se duermen durante el trayecto y una tercera parte se despierta para encontrarse a su compañero dormido, güey. No, no mames, no voy a subir nunca, ojete. Nunca. Oye, y eso sí, y ellos no, sí fuman, mames. Ah, ellos sí fuman. Hijos de su pincho. Entre un 43 y 54% de los pilotos encuestados en el Reino Unido, Noruega y Suecia admitieron haberse dormido piloteando un avión de pasajeros. No mames. Ahora, ahí te va una noticia buena. Sí. Es prácticamente imposible que se estropee un motor de un avión. Ah, bueno. Un comentario referente a la seguridad. Un motor a reacción puede hacer y hace el equivalente a lo que sería conducir un Porsche 160 mil kilómetros a 200 kilómetros por hora sin que ni siquiera sea necesario cambiar el aceite. Como el que traigo. Los motores están increíblemente bien hechos y son increíblemente caros. Con razón, yo no le hago el pinche aceite a mi carro. Cada componente de la aeronave ha sido testeado hasta la destrucción y será reemplazado cuando solo haya completado un 10% de su vida útil. Por eso no te dejan tocar las turbinas, güey. Porque cuando se te mete la mano, pendejo. No, cuando bajas del avión, porque ya traes la mano contaminada de la charolita. Está lleno de mierda. De mierda. Del vaso del café. Ahora, otra cosa positiva. Y si se rompen los motores, güey, los aviones pueden llegar muy lejos sin motores, güey. Con el puro vuelo. Hey, un piloto me dijo que si ambos motores fallan, un avión puede planear 11 kilómetros por cada 1500 metros que esté de altura. Así que si está a 10.000 metros, puede planear casi 80 kilómetros sin potencia. Esto explica por qué la mayoría de los accidentes ocurren durante el aterrizaje y el despegue. Fíjate. O sea, no te pueden. Pero si caes en el agua, a lo mejor no te mueres, pero los tiburones son mil culeros de mierda. ¿Qué es el agua? ¿Cómo se llama? Ameritaje, ¿cómo se llama? Acuatizaje. Ándale, así mero. Y acabamos de regalar dos playeras. Sí. ¿A quién? El que escuchó. Yo ya tengo la playera. El ganador ya lo dimos. Hey. Oye, no, la mayoría de los vuelos transportan órganos humanos. ¿En serio? Vivo, ¿no? Mi experiencia. ¿Vivos? Y con 250. No, dice, la mayoría de los vuelos nacionales llevan restos humanos u órganos. Dice, yo trabajo como mozo de equipajes. Mira a través de la ventana y fíjate en cajas alargadas en las que ponga cabeza en un extremo. Pues es... No, ya eso es del terror, güey. No, sí. ¿Sí? No, güey. No, está bien, güey. Pues es carne asada, ¿no? Que... De la Ramos. Es carne asada. Ahora, imagínate una chiquita mamá que vaya a, o sea, a tomar un vuelo en el avión y resulta que se lleva su... Cótex. No, su... El dildo. Ah, exactamente. Dildo. Recomiendan que las mujeres le quiten las baterías, güey. Porque antes de... Si no estás mando el teléfono. Sí, no. No, puro pedo. Dice... porque dice, si estoy cargando la bolsa y oigo alguna cosa que vibra, se lo tendré que decir a mi jefe, dice el que carga las maletas. Luego mi jefe tiene que venir a sacarte del avión y tendrás que abrir la bolsa y desconectar tu juguete ante las risitas de una serie de hombres. Sí, de los guardias que van a ver que... O sea, dice, a ver, ¿qué trae ahí? Está vibrando. Entonces, abre la maleta, la chiquita mamá. A ver, ¿por qué tan grande? Mídalo. 30 pulgadas, a ver. No, a ver, métaselo otra vez. Saca la cinta métrica. Todo eso. Sí. No sé si a alguien, refiriéndome al chef, le haya pasado eso en algún viaje. Master. Con su dildo. Master. Con su... Master. Se te mamó. Perdón, es que tuve que... Se oye de la... ¿Sabes qué? Dejé de usar con pilas, ya todos los uso manuales. Solares. Solares. Y orgánicos. Otros de goma, unos de foamy. Memory foamy. Hay una comestibles. Se regresa a su estado natural. Lo aplastas y se regresa. Es de memoria. Y ya, porque si las pilas, güey, oxidan mucho, güey. Y el gasto. Y es gasto, güey, exacto. Bueno, ya por último, los aterrizajes bruscos son a menudo intencionados. Cuando hay malas condiciones meteorológicas y experimentas un aterrizaje brusco, no se debe a la falta de pericia del piloto. De hecho, es intencionado. Si la pista de aterrizaje está cubierta de agua, el avión tiene que tocar tierra con fuerza para perforar la capa de agua y prevenir el agua. ¿El qué? el meter la para prevenir el no me quedó claro. Mamón. A ver, otra vez. El avión tiene que aterrizar fuerte para ah, es cuando pasan las boyas, güey. Ah. El trrr, ¿va? Sí, ya está. Los reductores de velocidad. A ver, que nos hable el Poshco, güey. Los reductores de velocidad. Que nos hable el Poshco y nos desmienta todo eso, sí es cierto, güey. Reductores de velocidad, pendejos. Muy bien. Pues para eso sirven, güey. Ah, ya llegamos a la caseta. Saca el palpeaje. Saca los 250. A ver, Poshco, háblanos al 8180-7444-31. Nambe, el Poshco. ¿Quién? ¿Para qué nos es que tenemos un miembro de la banda Charrón Pelos que es piloto. ¿De gas? De estufa. De gas natural. De estufa. Vino a grabar uno de los primeros episodios de la segunda temporada y ya no ha vuelto a venir. Porque se enojó. Eso es costumbre. Ah, es que es amigo del Mol. Ah, le mando saludos al Mol, que siempre manda saludos a mí. ¿En serio? Ah, ¿tienes un en otro podcast? En sus videos esos que hace ahí de... Le manda saludos. Manda saludos. ¿Te quiere o qué? Sí, ya le está dando likes a mis comentarios que hago en Facebook. Entonces ya, es camarada. ¿Qué videos hace, o qué? Pues videos donde le desmiento la madre al verdolaga, a ti, güey, a todos. Está con madre todo el pedo, güey. No, pues hace así como que ahora me pasó esto en la carretera. ¿Ustedes qué opinan? Y la chingada. Y hace ahí como que un blog. Es un blog, de hecho. Okay. Está padre, ¿sí? A mí no me manda saludos, ¿no? Masterchef. Qué mal pedo. Recomiéndame, güey. No, es que le dijimos que te cortara, güey. Ah. También. Te dimos de baja. Saludos al Mol. Muy bien, este... ¿Quién trae tema, güey? Okay. No, ya vamos a terminar. ¿Nos vamos a la comidita de chiles? El pinche Fer quiere alargar el podcast, güey. Ya no hubo más mensaje de nada, se acabó. Nunca lo quiere alargar HD el programa porque es muy pesado, después No, ya. Pero falta cortar. Media hora, güey. ¿Cuánto ¿Cuántas horas, no? ¿Cuántas horas? A una 45, güey, porque empezamos... Sí, nos faltan 8 minutos, güey, exactamente. Ni nos preguntaste nuestras experiencias en los aviones, nada más te agarraste, hablaste. Nada más la caca de Manuel. Sí, güey. Yo en el avión evacué sin salirme, güey. Yo hasta fumaba en los aviones, güey. Ni nos preguntaste, güey. Oye, ¿sabes por qué? Esa es una de las cosas que venía ahí, pero no la leí. ¿Sabes por qué siguen teniendo ceniceros en los baños, güey, de los aviones? ¿Por qué? Pues ya no se fuma. Ya no se puede fumar. Está prohibido. Pero dice que lo hacen por precaución, por racitas y como el Pietro Bond, que desobedece las reglas, güey. Que si alguien dice, bueno, como quiera alguien va a fumar, pues le he perdido que tenga un cenicero, güey. No, seas mamá. Sí, güey, sí, pero por eso los siguen teniendo. Un cenicero en 30 o 80 cientos, güey, no mames. ¿En 80 cientos? 800. ¿Es en serio, güey? Sí, o ¿en sea. En cada ciento hay un cenicero. No, pero a ver la calidad. No, 30, 80 cientos. En 80 cientos. En lugar de 800, güey. 80 cientos. En 80 cientos. 80 cientos. Si veo un cenicero, es un avión viejo. Imagínate la hermosa de. Pasado de moda. Este avión cuenta con 30 ochentos. Es que está complicado decir, güey. Tenemos 200 salidas atrás. 200 al frente. Y un cenicero en el baño, güey. Un cenicero. No fume, por favor. Y si se parte el avión en dos. En dos. Se van a salir todos. Seremos 15, 40, 50. Ah, no, ese es y si carro. Nos partimos todos la cabeza, entonces seremos. ¿Qué? ¿Cuántos? 1600. No, Master C, cállate. Ah, ya, güey, no mames, no lo entendimos tu pedo. 800. Oye, no. 800, güey. ¿Cómo te ayudo, cabrón? Ya. Déjame contestar una llamada. No seas mamón. Bueno, ¡vámonos! Una experiencia para volar bonito, así de que te pones nervioso. Bonito, pues, échate una cervecita y un tequilita. ¿Por qué limitas, güey? Y un churro, no, para no. Empezar. Para no, empezar. No, ¿y por qué te pones nervioso? No, este vato todo quiere hablar con alcohol, güey. Bueno, yo estoy de acuerdo, güey. O sea, un tequila y una cheve. Te relaja. No puede ser un tequila y pasa a mitad del vuelo. Bueno, ¿y si estoy en Rusia? Ah, pues pides vodka. Pues te vientas una. Una rusa. ¿No? Sí, sí, eso sí. También relaja, güey. Te duermes. Sí, no, claro. Sí, ahí ya terminas para dormirte. Creo que ya está todo cochino el avión. Algo más, algo menos. A mí últimamente me han dado mucho nervio el avión. Te da cool. Sí, la verdad sí. No sé, no sé, antes no. Oye, no me pasaba. Te vayas en Manichester, cabrón. ¿Manichester? Sí. Fíjate que Manichester nunca me he ido. Línea económica. Manichester. Y te dice, ayúdame, güey. Oye. Help. Manichester. I need somebody. Help. ¿Qué aerolínea te fuiste, Copix? Iberia. Manichester no. ¿Como no, la mantequilla? No, no, ese sí, güey. En Iberia pusiste a España, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, sí. ¿Estaba grandote? No tanto como el de China. El de China todavía está más grande. ¿Te gustó subirte? ¿A Iberia? A la grande. Oye, la más grande. Ahí va, yo era parte de los 800. ¿De los 800? 800. Sí. 800. 580. El 580. ¿Hay un Iberia ahí 800 o más? Aligato. Oye, están, ¿qué avión era más o menos? ¿De pues Iberia? Uno blanco. Con dos alas. Tenía dos alitas. Dos, sí, unas, tenía llantas. Ay, güey, no mames. ¿Cómo cuántos asientos? Ah. No los conté. ¿Como 800? 800. 242 por 800. No, pero era del Jumbo Jet o. No, era el Jumbo. El Airbus. No era el 380, no. Tampoco. No. El de ese día. Siberia. No, entonces era Manichester. Sí, era Manichester, güey. Sí, fácil, güey. Yo lo vi. Allá a China sí es un Jumbo Jet. Es un 380. Ah, es un Airbus. Sí. Ah, en ese. Está bueno. Está bueno. Está bueno. No siente que lo cancelan chingo de aviones. Las primeras veces que iba a China no era el. No era ese, güey. Era un viva de Nada más porque este güey hizo un rompecabezas y el otro le regalaron una pinche réplica. ¿Qué pasó? Que el profesor de Giramales. ¿Qué le habla a su mamá? Esto es. Bueno, Las mañas. ¿Con qué canción nos vamos a despedir? Vamos a ver. Pues tú tienes el control, güey. ¿Qué tengo preguntas, güey? Vuela. Voyage. Sí. Vuela. Pues si la tienes en la carpeta, mamón. Ahí está. Es de tus discos y de los más escuchados. Mira. Ahí dice, vuela, señor HD. Pesa. arriba, en medio. Ay, perdón, si escucharon mucho ruido en este episodio, miren, así se quita y así se pone, pero es que los equipos de Steren, pues ustedes saben, ¿verdad? No digas marcas. Made in China. No digas marcas, no nos patrocina. Manchester. Ah, no. Manchester. ¿O qué era? Manichester. Y ahí les va esa. Por eso. Yo no soy, güey. A ver los calcetines. Bueno, ya nos despedimos ya. ¿Ya? Un episodio más, mi querido Verdolaga. Vamos al pago de la apuesta. Sí. Y bueno, me despido como siempre con una frase muy buena del Verdolaga, como siempre. Después del tercer estornudo, se deja de decir salud y se responde con un hermoso ya no mames. Take care, banda. Nos vemos en el próximo episodio. Qué fuerte. Dígale, Manuel, gracias por otro episodio más. No, hombre, gracias a ustedes, compitas. Un gusto saludarlos y un saludo a todos los que nos escucharon y a los que nos descargan después. Síganme en Twitter. Manuel Salazar G. Ya no tengo más seguidores desde hace ratito, güey. Pues bueno, les mando un beso a todos. Ajá, y a mi chiquita mamá especialmente. Amigo bro. Amigo bro. Pues bueno, un placer también nuevamente como cada episodio que me ha tocado estar aquí acompañándolos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad nos la pasamos muy muy bien. Y pues un saludo y un abrazo a todos los Fanstardos. Dilo. Mi querido Pietro Bond. Ya me voy, no me quiero ir, pero me llevan. Gracias a mi chiquita mamá que me dejó venir. Me espera, barrida, trapeada. No, me la pasé muy bien. Gracias, banda. Nos vemos la próxima. Espero venir. En verano, más o menos. Pues un verano peligroso, tal vez. Para Navidad, te esperamos. No, verano, verano. Vámonos con Le Poutiner. Para vegano. ¿Cómo? Ah, ¿esa es otra? ¿Para vegano? Sí. ¿Te gusta ese? ¿Para vegano? No. ¿No? ¿No? Pa. ¿No te gusta esta? Bueno, banda. Bueno, ya, ahí nos vemos, racita. Un placer haber estado aquí con todos ustedes. Al amigo Bravo, tenía un chingo de no verlo. Gracias. Al Emanuel, digo, pues desde que se fue, pues tampoco no lo había visto. Y a toda la bandita que estuvo ahí presente y que no leímos ningún comentario, güey, pues esperen hasta la otra semana a ver si los leemos. Bueno, está bueno. No tenemos el control tampoco. Sí, aparte, güey. No, sí leímos todo. Pero bueno, saludos a toda la bandita y. ¿Qué creen, güey? ¿Qué, güey? Me voy a operarme el día de mañana, güey. ¿Las boobies? ¿Qué? ¿Las boobies? No, ya ves que tengo una pinche bola de grasa aquí, mira, aquí se ve. No. Yo pensé que era una chichi, güey. No, güey. O sea, que estaba así. Mañana entro a cirugía, entonces, ¿pero esa bola de qué es, o qué? ¿O es qué? Una bola de grasa. ¡Ay, Camila! ¿Está viva? Es que es como un alien, güey. Sí, güey. Entonces mañana, para que hagan todas sus oraciones en la noche, güey, y pidan, cadena Manito, de oraciones y cadena de amargura. Claro, esa es una novela, güey. Y espero poder, ser diestro y poder tomar video y la chingada, y ahí les mando toda la grasa que va a salir de ahí, güey. Te va a ir bien, manito, ¿eh? Te va a ir bien. No te preocupes. Que todo salga muy bien. Digo, nunca me han operado, güey. No, no sé qué pedo. Te va a pellizcar el doctor como si fuera una espinilla. Pero deberías de aprovechar para hacerte la jarocha, güey. Sí, nada más que está muy lejos, dijo el doctor. No llega. Sí, no. Como la tengo metida acá atrás, entonces pues no. Págale la lipo. Pregúntale al doctor, güey. Yo tengo una bola de grasa aquí, güey. A ver si me la puede quitar aquí. Eso le llama el muffin top. Yo tengo una bola de grasa aquí, güey. ¿Y si nos operamos todos del mañana así de aquí, güey? ¿Todos del mañana? Yo no me quiero operar del mañana, nada más de la bola. Te vaya muy bien, compito, todo. Ya está, güey. Entonces ahí subo las fotos y video y todo el pedo. Que todo salga muy bien. Ahí nos bastó el pinche video así, güey. Bueno, raza, digo, gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias a todos. Gracias. Ya estuvo bueno, culero. Y en el control de audio, pica botones. El picaporte. Ay, el pagapuestas de Chile. El muffin top. Double muffin top aquí. El frente. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos porque nos escucharon en vivo. Porque qué, güey. Y recuerden, ¿qué, güey? Ahorita hay muchas promociones en Magnichester. Huele por Magnichester. Lo podemos decir porque no existe esa marca. Esa marca. Gracias a todos los que nos descargan también en iTunes. Pongan sus reseñas, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Ahí estamos presentes. Y al rato vamos a hacer un videito para el pago de la apuesta. ¿Okay? ¿Te gusta el habanero? Nada más sentado. ¿El serrano? ¿Smoke serrano? ¿El aguachile? Ay, qué rico. Gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Rosita. Vámonos, banda. ¡A comer chile! ¡La porra te saluda!